En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con una etiqueta en el Twitter. Nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #RosaVientos. Podéis intervenir desde ya mismo. Con el resto del equipo preparado, con María Moreno en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción y en la codirección Silvia Casasola, y por supuesto con todos los colaboradores y con el siguiente sumario. Un partido que comenzamos esta madrugada, un programa tras el partido que se ha jugado esta noche en Guinea Ecuatorial. La selección española de fútbol ha jugado allí y el público que ha asistido no se merece que le gobierne uno de los más brutales violadores de los derechos humanos que jamás haya existido. Bestial, cruel, inhumano es el presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang. Sabe perfectamente que quienes han asistido al partido necesitarían 10 días de trabajo íntegros para poder pagarse la entrada más barata. Lo necesitarían 3 de cada 4 habitantes del país para ser uno de esos afortunados. Eso sí, insistimos, si han pagado la más barata, si han decidido irse al palco, necesitarían 4 meses de trabajo. Obiang sabía que los que estaban allí eran los suyos y por ello además ha entregado entradas a todos los hombres que, como él, le roban el dinero a una población que debería ser una de las más ricas del mundo. Ningún otro país en el mundo ingresa tanto per cápita por petróleo. Se lo queda Teodoro Obiang. No deja de ser curioso que la corrupción en el fútbol sea uno de los elementos que está más presentes en el nuevo ejercicio de infiltración del periodista español Antonio Salas, que acaba de publicar su nuevo trabajo, Operación Princesa, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, corrupción. Este es el mundo que nos presenta y sobre el que hablamos dentro de unos minutos con él, por supuesto, con la voz distorsionada en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. También buscaremos las guerras sucias, las de la CIA, asesinatos por todo el mundo de personas que se consideran un inconveniente para mantener la hegemonía global. Con Fernando Rueda, Material Reservado 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. El mundo es un campo de batalla. Esta es la frase que ha llevado a los gobernantes de Estados Unidos a optar a buscar y encontrar, como ya han encontrado, una vía mucho más resolutiva, mucho más salvaje para poder desarrollar sus operaciones. Operaciones secretas que ya no llevan solamente la CIA, sino que llevan otras unidades mucho más potentes. De ellas hablaremos y hablaremos de cómo el gobierno de Estados Unidos oculta incluso a su propio Congreso estas operaciones. También en clave de enigma hablamos en las Crónicas del Misterio sobre las Islas Malditas. En azul y verde, en clave precisamente muy azul esta madrugada, un azul que se tiñó de negro hace unos cuantos años, cuando se hundió y ensució toda la costa gallega el buque Prestige. Ha llegado el juicio, ha llegado la sentencia y vamos a hablar sobre ella en azul y verde. Mucha historia esta noche. La diva María Calas, protagonista de Mujeres con Historia. Y vamos a conocer el pasado de Borja. Hay algo más que el exe homo. Os lo contará Javier Sanz en Historias con Historia. También abrimos la biblioteca para hablar de magia y también os hablamos de cine. También hacía en cierto modo y hace en cierto modo magia porque se ha presentado la nueva película, dicen que extraordinaria, de Woody Allen. Habrá cómic, hablaremos de Zelda. Y por supuesto sorteo ya mismo en Twitter con almohadilla Rosavientos. Os lo presenta Silvia Casasola. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escucháis en directo y a los de podcast también. Y vamos con las primeras pistas. Nuestro personaje nació en Cádiz. Pronto abandonó los estudios y trabajó en una fábrica de neumáticos, también de leñador, de reparador de teléfonos. Y reparando un teléfono conoció a su primera esposa, que resultó ser profesora de interpretación. Triunfó como actor y se convirtió en una estrella de Hollywood. Y por cierto, os aviso, hay una pequeña trampilla en el lugar de nacimiento. Así que, pues bueno, pensar quién puede ser nuestro personaje oculto de esta noche y lo podéis decir en rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos en Twitter. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Corrupción, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, se trata de blancas, corrupción en definitiva, Operación Princesa, así se titula el trabajo que acaba de publicar en Temas de Hoy Antonio Salas, el conocido periodista de infiltración. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como ya habéis oído, la voz de Antonio Salas está distorsionada, su vida está bajo permanente amenaza desde que hace 10 años se publicó el libro Diario de un Skin, un libro en el cual Salas se adentraba con nombre falso en los grupos ultras que se encontraban dentro del mundo del fútbol, que encontraban al ojo dentro del mundo del fútbol. Ahí encontraban su lugar de expresión. Casualmente hoy la selección española de fútbol ha jugado en un país en el que la corrupción es una de las cosas que definen a quienes nos han invitado. Y no es casualidad que la corrupción y el fútbol, ¿verdad, Antonio?, estén ligadas. En tu libro se puede encontrar referencia a ello. Sí, es lógico. En el año 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas, cambió todo el enfoque en la lucha contra el narcotráfico. Hasta entonces, el único problema de los narcotraficantes era reunir miles de millones de dólares. El dinero que mueve el negocio del narco es inconcebible. Yo no podía imaginármelo antes de empezar esta investigación. Y a partir de entonces se crearon las primeras unidades de inteligencia financiera para perseguir el dinero, porque se suponía que el narcotráfico era el principal sostenedor del terrorismo. Es necesario mucho dinero para mantener un grupo terrorista. Aquí en España, por ejemplo, se creó el CEPLANC y se comenzó a perseguir el dinero para luchar contra el narcotráfico. Y una de las cosas que se descubrió es que el principal problema del narco después del 11 de septiembre era elaborar sistemas para el blanqueo de capitales, para volver a introducir en el circuito legal todo ese dinero. El tráfico de arte o el fútbol, por ejemplo, son dos de los principales instrumentos, y hay muchos ejemplos. En el año 2003 y en el 2005, por ejemplo, Peter Martins, los agentes de Ronaldo, fueron detenidos por blanqueo de capitales, pero a la mayoría de los aficionados probablemente no les preocupa demasiado de dónde sale el dinero que salva a sus clubes. Nadie se preguntó en el Chelsea de dónde sacaba el dinero el magnate ruso Roman Abramovich, por ejemplo, cuando compró el club, o en el caso del Corinthians brasileño, de dónde sacaba el dinero Kita Jorabechan. O ahora, por ejemplo, se está especulando mucho con la compra del Alcorcón por parte de un magnate mexicano que, bueno, ha sido acusado de blanqueo de capitales. Y es que desde Pablo Escobar en Colombia a Sito Miñanco en Galicia, la relación del narco con el fútbol siempre ha estado muy presente. No voy a aceptar preguntas que seguro ya te han hecho mil veces en relación a tu libro, en relación a Operación Princesa, tu novedad. Voy a ir un poquito más allá. ¿Ha perjudicado el hecho de que se haya usado la cámara oculta en la prensa del corazón para temas banales en quienes la habéis utilizado, como es tu caso, Antonio, en quienes la habéis utilizado para denunciar casos de corrupción, de trata de blancas, de nazismo, grupos organizados de delincuentes? ¿Ha perjudicado el hecho de que se haya banalizado, en cierto modo, el uso de la cámara de infiltración? Supongo que a nivel social sí. Supongo que ese uso desproporcionado de la cámara oculta en cierto formato televisivo ha dañado un poco la imagen y la credibilidad de esta herramienta. Pero lo que nos ha perjudicado de verdad es la sentencia del Tribunal Constitucional hace un par de años que prohibía el uso de la cámara oculta en periodismo de investigación, porque nos dejaba sin nuestra herramienta de trabajo. Yo soy consciente de que las cosas que cuento en mis libros probablemente podrían resultar increíbles si no viniesen refrendadas por las grabaciones de vídeo, ¿no? Eso es irrefutable. Esa es la razón por la que en Operación Princesa tuvimos que cambiar totalmente el planteamiento y presentarlo como una novela. No tendría sentido afirmar las cosas que se afirman en Operación Princesa si no puedes demostrarlas con las grabaciones de cámara oculta. Antonio, ¿me permites que te llame Tony? Claro, por favor. Tony, mira, yo quisiera saber, ¿cuándo te planteaste tú realizar esta investigación? Porque normalmente cuando ya has terminado una infiltración ya estás pensando en el próximo proyecto. En esta ocasión, en el tema que nos ocupa, Operación Princesa, ¿cuándo te lo planteas tú definitivamente? Desde el año que trafiqué con mujeres, casi tengo claro que no soy yo quien escoge los reportajes, sino casi son ellos los que se hacen elegir. El año que trafiqué con mujeres se presentó 3 días antes del atentado del 11 de marzo en Madrid y estaba claro cuál tenía que ser la siguiente investigación, el terrorismo yihadista, el terrorismo internacional. En este caso, en el año 2009, cuando yo estaba terminando la investigación de terrorismo y ya estaba escribiendo, ese año simultáneamente estallaron un montón de casos de escándalos de corrupción política y policial en España, en algunos de los cuales yo me había visto involucrado, por ejemplo el caso de los burdeles en Riviera y Saratoga en Barcelona, el caso de la trama Gürtel, el caso Carioca, el caso Campeones, fueron muchos escándalos de corrupción al mismo tiempo. Y con toda la situación que estábamos viviendo en la crisis económica en Europa, era evidente que la única investigación posible en ese momento era la corrupción y su relación con el narco. A veces, Antonio, nos preguntamos muy pocas cosas, nos quedamos únicamente en los mensajes, pero si, por ejemplo, viajamos con la mente hace 20, 30 años, cuando viajábamos, cuando visitábamos lugares que aparecen mucho en tu trabajo en Operación Princesa, por ejemplo, lugares en la costa noroeste de la península, no voy a ser más explícito, pero lugares en los que antiguamente había casas de pescadores, pequeñas casas, preciosas, pero casas de pescadores, y cuando vamos hoy son auténticas mansiones, y nos creemos que alguno de esos pescadores invirtió bien y fue bueno en su trabajo y desarrolló grandes empresas. ¿Esta es la verdad o siempre tendremos que preguntarnos por la cara B de las cosas? Absolutamente, siempre tenemos que preguntárnoslo todo. Y yo no conocía la comarca del Salnés, pero tuve la oportunidad de visitarla de la mano de viejos personajes del narcotráfico, que tanto en Galicia como en Cataluña, por ejemplo, tuvieron una evolución muy similar. Se pasó del extraperlo, que se realizaba en las antiguas rutas de los contrabandistas, a cambiar la mercancía que se transportaba, el café, la sal, la ropa, por cocaína, y ahí empezaron los problemas, tanto en la frontera del este como del oeste de la península. Y si tú viajas y tienes la oportunidad, como yo lo hice, de viajar con personas que trabajaron, que conocieron, que convivieron con todos los grandes capos del narco en Galicia, Don Cito Miñanco, Ubiña, los Charlines, y vas visitando las mansiones, yo las calificaría de obscenas, con un lujo desproporcionado, que se pueden ver por toda la comarca del Salnés. Incluso mansiones que pertenecen, algunas de ellas, a funcionarios de aduanas, a funcionarios de la Guardia Civil. A mí me parece escandaloso que nadie investigue de dónde ha salido el dinero para esas construcciones, igual que para los concesionarios de coches, las navieras, los grandes hoteles semiabandonados que existen en toda la comarca, cuyo único objetivo es precisamente el blanqueo de capitales. Unas operaciones financieras que además han dañado de una forma terrible, y yo no podía imaginármelo antes de comenzar esta investigación, a toda la economía, a todos los medianos y pequeños empresarios, y han contribuido mucho a la crisis económica que estamos viviendo. A propósito de esto que nos estás contando, ¿se ha convertido la política y los altos puestos en la administración, se han convertido en algo así como la pista que nosotros o que ellos han asfaltado legalmente para poder efectuar sus operaciones? Obviamente, cualquier narcotraficante sabe que una de las formas más inteligentes de blanqueo de capitales es la financiación de partidos políticos. tanto de un extremo como de otro del espectro político, porque esos favores con el tiempo se van a rentabilizar y todos los narcotraficantes, a pesar de que utilicen distintas estrategias legales como empresas tapaderas, paraísos fiscales, propiedades colocadas a nombre de parientes de segunda y tercera generación para que no haya coincidencia de apellidos, todos ellos que se convierten en respetables empresarios de éxito, aparecen en las revistas del corazón, en los informativos como prestigiosos empresarios, están muy vinculados a la política desde siempre, desde el principio. Tony, toda esta gente que se dedica y que gana muchísimos millones de euros con el tráfico de drogas o la trata de mujeres o incluso con las armas, ¿tienen comprados funcionarios, sea guardias civiles, policía, jueces? Desgraciadamente, sí. Yo en esta investigación he tenido la oportunidad de conocer un poco mejor el trabajo del SAI, el Servicio de Asuntos Internos, que se ocupa de, son los policías que investigan a los policías y que han destapado casos verdaderamente espeluznantes de connivencia de funcionarios de aduanas, de policías, de aeropuerto, de funcionarios de distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los grandes cárteles del narco. Y hay una frase que yo menciono en el libro y que a mí me perturbó mucho cuando me la dijo precisamente uno de estos históricos del narcotráfico, algo que escuché tanto en México como aquí en España, y es que la crisis económica ha sido la mejor aliada del narcotráfico, porque todos los recortes de sueldos, de moscosos, de beneficios que están sufriendo los funcionarios hace que cada vez sea más barato comprar funcionarios y encontrar funcionarios corruptos. Y entre las tramas, las cinco tramas que se desarrollan en Operación Princesa y que coinciden al final en ese explosivo fin del libro, hay varias tramas, como la Operación Carioca, por ejemplo, en el que ya son cientos los funcionarios de Policía Nacional, de Guardia Civil, policías locales, que han sido imputados, que han sido investigados y que muy probablemente van a ser condenados en cuanto se desarrolle el juicio. En tu libro, en Operación Princesa, el arranque se sitúa en dos puntos muy distantes en el espacio. Uno de esos lugares es Colombia, en donde una persona mata a otra en una auténtica paliza, le atraviesa el cerebro como quien parte una cáscara de nuez, escribes tú, lo hace con un martillo, eso ocurre en Colombia, y a la vez, en España, muy cerquita de Madrid, en Boadilla del Monte, aparece el cadáver descuartizado, pero perfectamente cortado, de una mujer que se dedicaba a la prostitución. ¿Cuál puede ser la relación entre ambos sucesos? Yo llevo muchos años dedicándome al periodismo de investigación con el formato de cámara oculta, y en todas las investigaciones, por suerte o por desgracia, me he visto involucrado en ambientes muy violentos, hasta un punto en el que ya la violencia casi que me aburre, ¿no? Ya yo creía que me había insensibilizado un poco a la violencia hasta que llegué a México. Lo que está ocurriendo en México es terrorífico. Los niveles a los que se llega, ¿no?, son totalmente desproporcionados, pero la violencia, los asesinatos, las mutilaciones, los descuartizamientos, por desgracia, están mucho más presentes de lo que nos podemos imaginar. En Europa tendemos a pensar erróneamente que estas cosas solo ocurren en otros países, ¿no?, que llamamos despectivamente del tercer mundo, subdesarrollados, con bastante pedantería. Pero estas cosas ocurren aquí, y el formato de la novela te permite rescatar viejas historias que no quieres que se olviden. Yo no quería que se olvide el nombre de Edith Napoleón, que es esa joven nigeriana prostituida como casi 500.000 mujeres en España actualmente, que fue asesinada y descuartizada en 8 pedazos que un respetable empresario de Boadilla del Monte después tiró a la basura como si se tratase de escombros, ¿no? Es algo que ocurrió aquí, en nuestro país, no en ningún lugar remoto. Una obra en la que está muy presente México, un país en donde en la actualidad hay una violencia verdaderamente inasumible por el común de los mortales, una violencia que tiene que ver mucho con el tráfico de drogas. Precisamente vamos a escuchar un corte, uno de los que obtuviste, que tiene mucha relación, un sonido que tiene mucha relación con lo que está ocurriendo en México en este momento, y luego nos comentas algo más sobre este sonido. Tú envíame lo que yo necesito allá, y yo te abro la puerta para que entre sin ningún problema, y yo te vendo lo que tengas que vender, y nos repartimos las ganancias. El mercado tengo todo. Tengo un problema con mis amigos. Yo estaba hablando con México, con amigos de DF, que no te conocen, tampoco. Es mejor que no te conocen. Yo no, te puedo decir antecedente, ¿quién me conoce? ¿Quién? ¿Se puede ya? ¿Sí? ¿Hablemos algo de nombre? Sí. Yo soy del mismo puerto de Armando Valencia, de la misma ciudad. A mí me conoce la suegra de Armando Valencia, porque yo chocé a la concuña de Armando Valencia. Me conoce Huicho Valencia. ¿Quieres más nombre? En este corte, Antonio Salas conversa con un mexicano relacionado con esos cárteles de la droga. ¿Sí es verdad? Sí, efectivamente. Mario Torres, cuando yo lo conocí, me hacía pasar por narcotraficante, traficante de drogas y de mujeres. Y él trabajaba en ese momento con los siete grandes cárteles de la droga en México. En estos momentos existen siete grandes familias que se dividen el mercado del narco y un montón incalculable de pequeñas organizaciones que han surgido de ellas, el cartel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana, que precisamente lideraban los hermanos Valencia, con los que Mario tenía una relación muy estrecha, y que han convertido México en un país en guerra, en una guerra civil con siete ejércitos que combaten entre ellos y al mismo tiempo combaten con el ejército regular, desde que en diciembre de 2006 Felipe Calderón decidió sacar el ejército a las calles para luchar contra el narco, consiguiendo que hasta ahora sean miles y miles las personas que han perdido la vida en esa guerra terrorífica, y que lo hacen de una forma en ocasiones muy sofisticada. Me traje algunos vídeos de las ejecuciones que se realizan en México para utilizar un sistema de comunicación que han improvisado los narcotraficantes en México, las narcomantas, después de terroríficas torturas y mutilaciones y decapitaciones. Los mensajes son escritos en unas sábanas, en unas telas que se cuelgan en cualquier puente, en cualquier lugar céntrico de cualquier gran ciudad del país. Y la prensa es la que se ocupa al divulgar esas noticias de que los mensajes llegan de unos cárteles a otros, con todo el terror que eso implica, ¿no? Las grabaciones de las torturas y de las mutilaciones son inenarrables, indescriptibles. Los editores en un momento determinado de la novela me decían que quizá era demasiado duro lo que estaba relatando, pero es la única manera de transmitir la realidad que está viviendo México. El problema es que los cárteles mexicanos, después del descenso del consumo de cocaína en Estados Unidos, los problemas con el blindaje de las fronteras para introducir la merca en Estados Unidos, y sobre todo los nuevos diseños de drogas químicas que demandan otros mercados, han comenzado a mirar a Europa como el nuevo supermercado de la droga. España sigue siendo el principal consumidor de cocaína en Europa, y ya se ha detectado la presencia en España de varios cárteles de la droga en mexicano. Yo lo relato en el libro, tanto los Zetas como el cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán ya han llegado a España. Esperemos que la violencia no que caracteriza el narco mexicano no llegue a nuestro país. Parece que México está tomando el relevo a Colombia, que antes era como que siempre teníamos la referencia de la droga que venía de Colombia, y parece que son los mexicanos. Esta gente que se dedica al tráfico, trafica con todo, son mercaderes de todo, ¿mezclan droga, mujeres, armas, o se especializan en un determinado campo? No lo necesitan. El negocio de narcotráfico es el mayor negocio del mundo. Está absolutamente infiltrado en la economía internacional, hasta el punto de que hay grandes narcotraficantes que llegaron a ofrecerse a pagar la deuda externa de su país, imagínate, y no necesitan implicarse con otros narcos. Además, depende de los mercados, lógicamente, no solo en Colombia, en Bolivia y en Perú el principal producto que se exporta es la cocaína, la dormidera, el opio, llega de Asia, pero en México, que durante muchos años fue simplemente un intermediario, México recibía a través de la frontera marina o de la frontera terrestre con Guatemala el producto que llegaba a Estados Unidos. Con el paso del tiempo comenzaron a crear sus propias plantaciones, a generar su propio producto con la metanfetamina, con las nuevas drogas químicas. Empezaron sus laboratorios, sus cocineros de meta a diseñar también sus propios productos para un consumidor más joven, para un perfil de consumidor que tiene unas edades menores y que le manda otro tipo de productos. Y sobre todo desde el escándalo del Irán contra y la injerencia de la administración Reagan en la lucha a favor, apoyándola contra nicaragüense, México adquirió un papel enorme y llegó un momento en que aquel monstruo se les fue de las manos y ya nadie lo puede controlar, ¿no? En estos momentos la situación de México en ese sentido es tremenda. Antonio, nos contabas también cómo en muchas ocasiones, gracias al apoyo de altos funcionarios, apoyo entre comillas, evidentemente, y de algunos políticos, los narcotraficantes conseguían sus objetivos. Voy un poquito más allá con esta última cuestión. ¿A veces son los mismos? Es obvio, yo creo no descubrir nada así. Lo que ocurre es que tenemos muy poca memoria. El problema de la situación en la que vivimos es que estamos saturados con titulares todos los días. Los informativos nos bombardean y las cabeceras de la prensa con nuevos escándalos cada día. Y eso nos hace olvidar un poco lo que ha ocurrido no hace tanto tiempo. Hoy en día poca gente recuerda ya lo que ocurrió en la Operación Nécora. Los empresarios, algunos muy famosos, presentadores, representantes de artistas, políticos, que fueron implicados en aquella famosa operación que lideró el juez Baltasar Garzón. Ahora estamos eclipsados por el escándalo Bárcenas y no recordamos ya el caso Naseiro, que en su día golpeó muy duramente también a las finanzas y a la tesorería del Partido Popular. Y nos olvidamos de todas esas cosas que han ocurrido incluso hace muy poco tiempo. El caso Campeón, por ejemplo, se inicia porque un conocido empresario español afirma que un ministro de Fomento del gobierno anterior había recibido grandes sumas de dinero a cambio de favores. Que el hecho de que el teléfono de ese empresario estuviese siendo interceptado, estuviesen realizando escuchas por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera en una investigación sobre narcotráfico, no es una casualidad. En el caso Naseiro, por ejemplo, que el teléfono del hermano de un importante político de la Comunidad Valenciana estuviese siendo interceptado por la policía precisamente en un caso de narcotráfico, y a raíz de esas escuchas estallase todo aquel escándalo que dejó frases tan célebres como "yo estoy en política para forrarme", tampoco es una casualidad. Sin embargo, al cabo de unos pocos años nos olvidamos de todo eso, ¿no? Quizá deberíamos repasar un poco las hemerotecas para ver que la situación en la que estamos viene de algún lugar. Memoria por un lado y preguntarnos las cosas por otro. Y buscar la respuesta es lo que ha hecho Antonio Salas y lo que presenta en su nuevo trabajo de investigación, en su libro, publicado por la editorial de Temas de Hoy, en su libro Operación Princesa. Antonio Salas, muchas gracias por acompañarnos. Placer. Muchas gracias. Intrigante, desde luego, y las afirmaciones de Antonio Salas, autor de ese libro, Operación Princesa, corrupción, tráfico de drogas, tráfico de mujeres, trata de blancas, todo ello junto en su último trabajo de investigación. Hemos escuchado a Antonio Salas con su voz distorsionada aquí, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, sintonía en la que ahora Ismael Terriza nos cuenta toda la actualidad, todo lo que está pasando en España y en el mundo. Y después continuamos. En En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Habrá historia, mujeres hay con historia. La diva Miriam Calas será la protagonista también. Las Islas Malditas, en Crónicas del Misterio, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal. Y dentro de unos instantes, Las Guerras Sucias, con Fernando Rueda. En Materia Reservada 2.0, antes, nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Pues mira, vamos descartando, por ejemplo, podemos decir que no es Jean Reno, ni Harrison Ford, ni Antonio Moreno, ni Antonio Banderas, que nuestro protagonista tuvo innumerables romances con muchas mujeres y, según dicen, con algún que otro hombre. Se casó en 5 ocasiones, 2 de ellas eran 17 años mayor que él, pero nadie pone en duda que su tercera esposa, también actriz, fue su verdadero y auténtico amor. Amor que se truncaría porque murió ella. Y si alguien tiene dudas de quién puede ser, vamos a comentar esta pista sonora a ver qué os parece. Red, you go. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Bueno, yo creo que ya está bastante claro, así que ya sabéis, en rosa.vientos, @onda0.es, en almohadilla rosavientos, no diréis que lo hemos puesto muy fácil. Venga, aprovechar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda, quien saludamos de nuevo. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches otra vez. Fernando, vamos a hablar en cierto modo de algo que también esta Operación Princesa, de la que nos hablaba Antonio Salas, nos citaba, como a partir del 11 de septiembre muchas cosas cambiaron. Bueno, pues en la historia que vamos a contar hoy, que son las guerras sucias de la CIA, las guerras sucias de los Estados Unidos a lo largo del mundo, también el 11S marca un antes y un después. Sin ninguna duda, es algo absolutamente, absolutamente trascendental. Déjame que empiece diciendo que Las Guerras Sucias es el título de un libro, que es de Jeremy Scahill, que estuvo investigando este periodista durante muchos años todo este tipo de temas. Por lo tanto, lo que vamos a hablar tiene este fundamento en un libro que yo recomiendo. Uh-huh. Y tiene fundamento en las investigaciones que se han podido hacer muchos periodistas y que han podido salir. Hay que decir que es uno de los grandes periodistas de investigación que hay en el mundo en estos momentos. Jeremy Scahill. Hay una película documental con el mismo título. Para situar un poco a nuestros oyentes, este libro se ha publicado en País 2, pero para situar un poco a nuestros oyentes, es el responsable de un libro que hace 2, 3 años dio mucho que hablar. Blackwater fue el que nos descubrió la existencia de esa organización privada que ha sido la que finalmente hizo la guerra en Irak, mandada sobre los soldados oficiales de los Estados Unidos. Bueno, pues Blackwater era... Y la que ha permitido reducir el número de uh-huh. Oficiales de muertos. Claro. Porque los de Blackwater y de las agencias privadas no se contabilizan. Claro. Pues es una agencia privada. Claro. Empezado a hacer lo que es la guerra privada, y Scahill fue el responsable de dar a conocer para todo el mundo un poco esa todo eso. Fíjate, antes del 11 de septiembre, y esto es muy muy importante, sobre todo empezando en los años 60, 70, incluso en los años 50, Estados Unidos tenía como brazo ejecutor a la CIA. La CIA era la organización que se encargaba de los golpes de Estado en América Latina, que apoyaban a los escuadrones de la muerte, que mataban, como hemos contado aquí hace no mucho tiempo, por ejemplo, al presidente del Congo, a Lumumba, y apoyaban a las dictaduras militares. Lo único que pasa es que esto traía un problema, y es que al final, antes o después, se terminaba sabiendo que la mano de la CIA estaba detrás de todas estas guarrindonguerías, de todas estas operaciones, de todas estas cosas tan absolutamente impresentables. Esto fue evolucionando. Antes del 11S, en la era Clinton, ya se empezó a decir, joder, necesitamos hacer una cosa que sea matar selectivamente a nuestros enemigos. Era Clinton, estamos hablando de un demócrata, no del Partido Republicano, de un demócrata. Y ya empezaron, lo que pasa es que les daba mucho miedito, porque claro, esto de matar, esto selectivamente, esto de que fuera el presidente el que lo organizaba. Todo esto, ya, sin embargo, ya se fue organizando eso, porque había, sobre todo los líderes neoconservadores, ya consideraban que el mundo lo tenían que controlar ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya antes del 11S habían empezado a hacer esas operaciones secretas. Pero con el 11S enloquecen, porque se les pone el terreno de juego tan favorable para hacer eso que he dicho al principio, esa frase de el mundo es un campo de batalla, y por lo tanto a partir de entonces desarrollan todas sus operaciones encubiertas, que a partir de esa fecha cambian las leyes, cambian el organismo, y entonces ponen en el despacho del presidente, primero Bush y ahora Obama, ponen las decisiones sobre esa guerra realmente continua y permanente, que se trata de acabar con sus enemigos en todo el mundo. Lo que pasa es que para llevar a cabo esas operaciones la CIA ya no era suficiente. La CIA no era suficiente porque la CIA son, al final, joder, es que todo se sabe. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon una unidad muy especial que ellos llaman, que es la JSOC, que es el Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Esto es una unidad absolutamente increíble, absolutamente alucinante. Es como un ejército americano absolutamente autónomo. Con licencia para matar. Única y exclusivamente para matar. Es decir, esto no es una unidad del ejército de irse de paseo. Esto es una unidad... a mí no me gusta mucho el término, pero como se ha popularizado, es una unidad quirúrgica. Es decir, es una unidad con capacidad para buscar, es decir, el presidente Obama o alguien de ese despacho da una orden de matar, ellos tienen capacidad de buscar ese objetivo en cualquier punto del mundo, en cualquier punto, buscarlo, planifican la operación, realizan la inteligencia y mandan a la unidad a matarlo. Esto ya lo hacían antes del 11S, pero desde el 11S aquello ya es el caos. Entonces, por ejemplo, el Mando Conjunto de Operaciones dispone de aviones propios, dispone de soldados propios. Soldados propios, estamos hablando de, por ejemplo, de los conocidos como SEALs. Ahora nos hemos enterado que los SEALs, que es esa unidad de superélite, de élite, de élite, que fueron a matar a Bin Laden, en realidad nos han contado todo como que fue la CIA y fue esto. Bueno, en realidad fue el Mando Conjunto de Operaciones en el cual trabajaban los SEALs, los que llevaron a cabo ese tipo de operaciones. Pero tienen su propio servicio de inteligencia, es decir, está concebido como para no necesitar ninguna parte del ejército, de ese ejército que es más público. Ellos tienen un ejército, digamos, secreto, autónomo, ¿no? Es como un ejército paralelo al mando de un gobierno paralelo. Efectivamente. Al margen de lo que serían unas leyes, es decir, donde no llegan las leyes, ahí actuamos nosotros, porque las leyes no nos permiten hacer determinadas cosas. Gracias a nuestra actuación, no nos importan las leyes, nosotros nos las saltamos, y no tiene que saltarse las de la CIA, que bueno, se le puede pedir alguna que otra explicación, aunque haga lo que le dé la gana. Sí. Pero esto es, sabemos que la CIA va más allá, pero la CIA tiene un mayor control. Uh-huh. Sobre todo, un mayor control por parte del Congreso de los Estados Unidos. Aunque es menos militar, digamos, la CIA. Y la CIA siempre ha tenido una unidad de unos 600, 700 hombres para realizar operaciones de este tipo. Pero está sometida a un mayor control. Por eso ellos lo que querían era disponer de un mini ejército que no estuviera bajo control del Congreso americano, al cual les dieran las órdenes el propio presidente. Allí dicen que se han hecho unas leyes que permiten estas cosas. Yo tengo la sensación de que, obviamente, al final, pues en Estados Unidos es verdad que el presidente tiene capacidades que solamente disponen, que en un país democrático no se disponen, que son más características de un país dictatorial, ¿no? Pero, por eso es comandante jefe. Claro. El que manda. Pero es el que manda y el que puede tomar una serie de medidas sin dar explicaciones a nadie. Sin embargo, la CIA sí tiene que dar explicaciones al Congreso. Es por lo tanto por lo que están muy empeñados, y esto lo hacen en la etapa Bush, Rumsfeld o Cheney, de que las decisiones se tomen allí y por lo tanto, perdonad, que las decisiones se tomen ahí y que no haya que dar explicaciones. Y esto es lo dramático, que al no dar explicaciones se va creando cosas como, por ejemplo, lo que pasa con la NSA, que al informar al presidente y al no saber nadie lo que pasa, van avanzando y cada vez tienen más información y cada vez nos enteramos que tienen más información y nadie les frena. Pero para esto... Perdona, porque ellos tienen, me imagino, que la última tecnología, tanto de operatividad militar como también digital. Sí, claro, ellos tienen todas las últimas tecnologías y ellos actúan, son, lo más moderno del país, lo más actual, trabaja para este mini ejército que es capaz de matar en cualquier lugar y que de hecho ejercen y matan continuamente en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque los mejores medios los tienen ellos. Y también tienen la mejor cartera para comprar voluntades. Sin duda. Y además es dinero no controlado nuevamente. Son, digamos, fondos super reservados, no controlados por el Congreso. Y que les permiten hacer exactamente lo que les dé la gana. El problema aquí, ¿cuál es? El problema es que se han formulado críticas desde Estados Unidos en las cuales se habla claramente y nos lo cuenta muy bien Sky Hill, en el cual hay cada vez más datos claros de que son corporaciones, es decir, que son organizaciones, son grandes empresas, llamémosla como queramos, las que legalmente actúan en Estados Unidos porque les dejan actuar de ese lobby y que al final consiguen que el presidente de los Estados Unidos, los ejércitos y los congresistas, lo que están haciendo es apoyar los intereses de estas grandes corporaciones, el petróleo, el probar nuevas armas, es decir, que al final Estados Unidos está apoyando ya no solamente con la NSA para darles contratos, sino que está apoyando los intereses de esto. Fíjate, a propósito, casi ya lo estás respondiendo con esto último que estás diciendo. Juan Jiménez en Twitter, con almohadilla Rosavientos, te pregunta si estos grupos especiales o unidades cumplen órdenes de quienes dirigen al gobierno. Sí, claro. Es decir, estos actúan, yo creo que actúan en la más absoluta ilegalidad. Esa es una interpretación después de verlo todo. Porque, al final, cuando sustraes al conocimiento de la gente lo que estás haciendo, bueno, pues poco a poco se van descubriendo las cosas. Pero las órdenes, esto sí lo tienen muy claro, han retirado al Congreso para que no impida estas operaciones, que muchas veces son operaciones que el comando detecta un enemigo y en lugar de mandar soldados lo que hacen es mandar drones, que esto es lo que hace. Pero esas órdenes tienen que firmarlas el presidente de Obama o alguien bajo su estricta... Claro, porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que si algún día les descubren, les pillan con el carrito del helado, que tiene que haber un responsable, que es el que hace que las barbaridades que ellos cometan nunca pase nada, y es porque es una orden del presidente de Estados Unidos. ¿Y se puede dar el caso que en el mismo sitio donde estén interviniendo ejércitos americanos o unidades americanas del ejército también aparte se envíen a estas operaciones especiales para hacer un objetivo, para cumplir un objetivo? Claro. Ponos un ejemplo. Sí, estamos en la... muchas veces lo que hay son guerrillas, por ejemplo, ¿no? Hay países en los cuales yo estoy seguro, por ejemplo, que en el caso de Siria Estados Unidos ha estado formando, ha estado y ayudando a los opositores. Sin ninguna duda, ya con este panorama que estamos viendo de lo que es el mando conjunto de operaciones, sin ninguna duda quien les ha estado formando, quien les ha estado llevando adelante, quien ha estado colaborando con ellos, incluso no me extrañaría que hubiera participado en determinados momentos en misiones de Siria, en Siria, sería el mando conjunto de operaciones. Que ha estado participando a lo largo de todos estos años en montones de guerras. Ya decían, por ejemplo, que aparecía en la invasión de Granada y que nunca se habló de ellos. En operaciones que han hecho los Estados Unidos y a los que realmente luego mandaban, ¿para qué? Porque había trabajo sucio que hacer, porque había, es decir, a veces se unían con esas guerrillas en África, ¿no? Yo me acuerdo ahora, hace unos años, mi tío, que en paz descanse, estaba de misionero en Costa de Marfil y estaban los soldados franceses, pero cuando a ellos les sacaron, me decía, y también estaban los soldados americanos. Pues posiblemente serían el mando conjunto que están allí para garantizar los intereses de los Estados Unidos en todos esos metales que había en África y luego para ir y matar concretamente a determinadas personas para garantizarse este tipo de cosas. Antes nos comentaba Antonio Salas, bueno, escuchábamos su voz distorsionada, es una forma que tiene de protegerse de quienes quieren acabar con él. Ha sido condenado a muerte en prácticamente todo el mundo por todo tipo de organizaciones, ha habido protección judicial para él, ha tomado determinadas medidas. El caso de Escajil es parecido, es una persona que ha sufrido mucho esa persecución en donde autoridades por un lado y organizaciones por otro van contra él. Confesaba en su reciente visita a España, en una entrevista a un medio de comunicación, que bueno, que el estrés que causa esa sensación de persecución le hace fumar entre 2 y 3 paquetes diarios de tabaco, pese a su extraordinario aspecto físico, pero bueno, fuma eso como consecuencia del estrés y como consecuencia de la persecución y de los problemas que sufre. Sí. Yo creo que son casos distintos, porque la verdad es que, y lo dice el propio Escajil, que la forma que tiene el gobierno americano de putearle, porque creo que es la palabra, va a decir una más fina, pero creo que es esa, no es nada mafiosa, sino que es mucho más peligrosa. Sin embargo, la forma de perseguir a Antonio Salas es una forma bastante mafiosa, porque los que le persiguen están bastante con la mafia. Sin embargo, Escajil, el gobierno tiene una forma bastante más sibarita de perseguirle. Le someten a controles cuando llegan a Estados Unidos. Es uno de los pocos americanos que sistemáticamente le llevan a la sala a investigar. Él ha contado, despiporrándose un poco, de que normalmente está con negros y con árabes, ¿no? Que él suele ser el único blanco que está ahí, ¿no? Que luego nunca lleva la información en cuando viaja encima, porque pues claro, es que aquello siempre se lo quitan. Y que luego hay una forma, que es una forma que yo en algún momento también he sufrido en España en algún momento, ¿no? Y es esa forma de que el propio servicio habla con los periodistas y le dicen pues que tú no eres fiable, que tú estás apoyando a los malos, que no eres nada patriota, ¿no? Es decir, y eso es la forma que tienen, mucho más sibarita de esa forma de la mafiosa, que vamos a ir a por ti, te vamos a matar, ¿no? Es esa forma de intentar desacreditar las cosas, de que sean incluso los propios periódicos, otros periódicos, los que digan esto no es así. Yo creo que en eso nos hemos parecido todos, que muchas veces nos ocurre que tratan un poquito de darnos caña por ahí, ¿no? Yo no sé si formularte esa cuestión, no hace falta dar nombres, ¿no? Pero este tipo de ejércitos paralelos tiene periodistas a su servicio. Sí, claro. Incluso, fíjate que Escajil cuenta que en diferencia, porque esto es una cosa que se estudia, que hemos estudiado todos en la escuela, que hay medios públicos y medios privados, ¿no? Entonces, los medios públicos son más típicos de la dictadura o de algunas democracias como España, que tienen televisiones públicas o tal, ¿no? Entonces, en Estados Unidos no hay medios públicos. Sin embargo, hay medios privados. Y muchas veces son los medios privados o los periodistas que están ahí y no actúan ni siquiera, actúan por ser complacientes con el poder, porque luego están las licencias y están las ayudas, o están muchas veces Simplemente que la CIA te da información a ti y entonces también tú le tienes que hacer un favor, que es meterte con ese periodista que está dando caña a la CIA. Y eso yo creo que pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Alemania y pasa en España. ¿Y qué pasará en el futuro? Porque también ese periodista ha investigado hacia dónde van las cosas, porque existen proyectos y planes dentro de estas organizaciones. Sí. El problema es que la cosa va cada vez a peor. Es decir, ya se ha asentado ese tipo de guerra, ya no vamos, Estados Unidos ya no tiende a una guerra abierta, siempre que puede la va a evitar, prefiere conflictos a través de otros, es decir, prefiere conflictos no directos, sino utilizar, por ejemplo, a la guerrilla de un país africano para conseguir el poder cuando el dictador que hay no accede a sus ruegos. Prefieren bombardear en países como Yemen, aunque el presidente de Yemen diga que está muy cabreado cada vez que matan a alguien importante con un dron, pero siempre negociando por espaldas, y por lo tanto vamos a eso, vamos a una guerra en la que, a un tipo de guerra en la cual haya menos muertos, a un tipo de guerra quirúrgica, y a un tipo de guerra en el cual se utilicen este tipo de unidades salvajes capaces de matar a cualquier enemigo en cualquier sitio. Ahora bien, con la certeza de que este tipo de guerra, esa guerra futura. Eso es, de que este tipo de guerras lo que hacen es que cada vez haya más gente islamista que considera que merece la pena luchar contra ellos. Mira, Miguel Ángel dice, ¿se puede intuir que vivimos en una sociedad en que los gobiernos ejercen el terrorismo de Estado? Los gobiernos, bueno, eso también da para muchas tesis, pero yo creo que sí, que lo ejercen. Lo que pasa es que muchas veces no se llama terrorismo de Estado cuando no lo ejerces contra tus propios ciudadanos, sino contra los demás, que es lo que Estados Unidos no trata con los ciudadanos, aunque ya hay pruebas y datos de que eso que ellos niegan tanto del control de sus ciudadanos sí que lo están llevando a cabo. Ese terrorismo de Estado normalmente es en España fue el caso de los GAL, pero normalmente es contra el propio ciudadano. Es contra el extranjero, se llamará de otra forma. Todo esto comenzó con Bush, que es el que estaba en 2001, ese 11S, cuando todo ocurrió, cuando el mundo cambió. Pensábamos que lo iba a cambiar Obama. Esa realidad. Por eso le dimos el premio Nobel, por gran mayoría. Y el que venga después, en 2016, habrá un nuevo presidente de los Estados Unidos. Este sí lo va a cambiar todo, ¿eh? Sí, estamos seguros, y además sabemos que es muy importante porque ahora tienen un presidente demócrata al que los republicanos dicen que es un socialista y un liberal, pero que se puede demostrar que ha hecho mucho más guerras y mucho más muertes que Bush, ¿no? Fernando Rueda, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. Y si en algún lugar pueden escribirse esas crónicas del misterio, son en las Islas Malditas, en esos lugares, en mitad de los océanos, en mitad de los mares, en los cuales suceden cosas extrañas. Y sus habitantes, que están aislados, y quizá ahí se encuentra una de las claves para explicar lo que sucede en alguno de estos lugares. Bueno, pues lo vamos a intentar conocer hoy, como no, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Buenas a los dos. Hola, buenas noches. Casi me ahogo viniendo en la lancha. Buenas noches. Yo creía que venía remando, ¿eh? No, nadando. Has tardado. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso a alguna de esas islas malditas, a alguno de esos lugares malditos. Son ambas cosas, pero la característica de ser isla es la que los hace especiales, porque nos atrapan. Efectivamente, yo, mira, eso no había pensado en eso, pero es otro elemento más que añadir a yo creo que a lo apetecible que puede resultar visitar un sitio de estos en los que, bueno, pues la historia de una forma u otra acompaña, ha dejado una especie de pátina se puede decir que maldita a lo largo de los siglos, bien sea por los sucesos que allí se han producido, bien sea por los que se están produciendo, porque testigos tenemos de todo tipo, ¿no? La verdad es que hacer el repaso por estas islas que se reparten por el planeta, yo creo que es de esas cosas que te invitan, pues como hacemos nosotros siempre, ¿no?, que te invitan a viajar. Fíjate que una de esas islas de inmediato vendrán a la mente muchas cosas y muchas ideas a nuestros oyentes. ¿Cómo no va a venir los relatos de Julio Verne, aquella isla misteriosa? Aquí hablamos de misterio maldito. Y cómo no pensar en Alcatraz, que está ahí junto a San Francisco, pero la imagen de Alcatraz, su cárcel y todo lo que ha sucedido ahí, nos hace pensar en que se trata de uno de estos lugares. Es que fíjate además, Alcatraz no deja de ser un terreno absolutamente estéril que se encuentra en la bahía de San Francisco, como dices, que bueno, pues tiene ese casi es un icono, ¿no? El contemplar la silueta de Alcatraz ya se ha convertido en un icono. Y lo que llama poderosamente la atención de este sitio es que, siendo un terreno absolutamente baldío, como desde hace ya más de dos siglos, bueno, pues se han empeñado en que ese lugar no esté deshabitado ni un solo día de su existencia. Hay que decir que esto se debe a que, evidentemente, es un enclave estratégico de primer orden entre las muchas cuitas que ha habido especialmente entre Estados Unidos y México, ¿no? Es un lugar estratégicamente ubicado, pues que estaba muy bien, especialmente para el ejército. De hecho, hay que decir que la isla de Alcatraz fue adquirida por el ejército norteamericano en el año 1850, y hay que decir que los primeros en empezar a desfilar por esos sótanos absolutamente lóbregos de la primera fortaleza que se ubicó en este lugar, porque hay que decir que lo único que se mantiene de aquel tiempo es ese faro también, casi un icono, que atrae, hay quien dice que todo lo malo, o quizás lo bueno que hace falta en un lugar como este. Bueno, pues hay que decir que los primeros en ubicarse en estos sótanos absolutamente lóbregos de la fortaleza de Alcatraz no fueron ni más ni menos que los soldados de la Confederación, que fueron apresados por los unionistas. Digamos que estos fueron los que empezaron a disfrutar de las virtudes que atesoraba este lugar. Bueno, pues fue en la década de los 20 cuando se empieza, de la década de los 20 del siglo pasado, cuando se empieza a construir la célebre penitenciaría que hoy podemos observar en este lugar. De hecho, hay que decir que hasta ese instante Alcatraz había caído en un abandono absoluto, únicamente habitaba en este lugar el farero, que estaba dentro de este faro que hay allí, hasta que, como os digo, en la década de los 20 se empieza a construir la penitenciaría, y es cuando empieza a ser pues una especie de lugar que se convierte en un auténtico reducto de miserias. De miserias para grandes personajes y para rateros absolutamente anónimos, ¿no? Hay que decir que por Alcatraz pues pasaron, yo creo que quizás los más conocidos, entre otros, fue el célebre Al Capone, ¿no? Que decían que en su celda se daba a tocar el banjo, las cuerdas de su banjo, que hay quien dice que todavía hoy en día se siguen escuchando. Bueno, pues hoy en día que ya no existe esa cárcel. Hoy ya no existe la cárcel porque la cárcel fue literalmente abandonada en el año 1963. Durante 9 años allí no estuvo nadie, nada más que el célebre farero de Alcatraz. Mira, es un buen título para una novela. Hasta el año 1972, en el que la cárcel, la penitenciaría, queda al mando del Servicio de Parques Nacionales, que es cuando se monta pues una especie de parque de atracciones, ¿no? A partir de ahí la cárcel puede ser visitada pues por quien quiera. O sea, ha quedado para eso, para parque de atracciones y para motivo de películas. Sí, pero cuidado, ¿eh? Hay otro aspecto quizás no tan conocido de Alcatraz, que es el que le hace más apetecible y quizás el que le da ese carácter que traemos ahora a la mesa, ¿no? Que es el carácter maldito, ¿no? Porque hay que decir que quizás uno de los lugares más odiados por los prisioneros de Alcatraz eran esos sótanos, ¿no? Conocidos como el agujero, eran las celdas de castigo, pues absolutamente abandonadas. Estábamos hablando de una temperatura, una humedad del 100%, un lugar pues que siempre estaba prácticamente rebosante de agua. Si tenías una enfermedad, esa enfermedad se te acrecentaba porque allí nadie te ayudaba. Bueno, pues hay que decir que entre todos esos agujeros, la celda de castigo más odiada es la conocida como el agujero 14D. ¿Por qué? Porque allí, a decir de los testigos, siempre hace frío, las paredes aparecen tornadas, siempre decoradas con una especie de tonalidad roja bastante peculiar. Hay que decir que los propios guardas de la prisión de Alcatraz hoy en día aseguran sentir la presión de, bueno, pues de decenas de ojos que te están mirando en este lugar, e incluso hay quien dice que a los múltiples lamentos que parecen recorrer las galerías una vez que la cárcel queda vacía de turistas, dice que también se acompaña ese sonido que te comentaba, que os comentaba al principio, ¿no? Ese sonido del banjo que recuerda mucho a esas cuerdas que recuerdan a, bueno, pues uno de los prisioneros más ilustres, en este caso, vuelvo a repetir, fue Al Capone. Y algunos incluso creo que la llaman o la denominan la isla del diablo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, yo parto de la idea de que allí se ha producido de todo menos algo celestial, ¿no? Porque verdaderamente el que iba a Alcatraz sabía que más tarde o más temprano moría o se volvía loco. ¿Por qué? Porque intentar escapar de allí era absolutamente imposible. De hecho, yo creo que, como decía Bruno hace unos segundos, es una isla muy cinematográfica. ¿Quién no recuerda ahora mismo películas como La Roca de Sean Connery, en la que, salvo Sean Connery, nadie más, bueno, David Copperfield posiblemente y Manuel Carvajal también seguramente lograrían escapar de allí, pero yo creo que poquita gente más, por lo tanto, estabas abocado a la muerte o a la locura. Pues eso, un lugar infernal. Otro de esos lugares infernales, Manuel lo conoces muy bien, es la isla de Ometepe. Hombre, más que infernal, es celestial, porque es una maravilla. De decir, casi todas estas islas, aunque tengan una leyenda, son celestiales en cuanto a su imagen, y eso estoy completamente de acuerdo. La orografía, la biología. Y después sí que sus leyendas y su misterio y su mito va por otro lado, pero normalmente son lugares extraordinariamente bellos en ocasiones, sí, y embriagadores. Y además, bueno, fíjate hasta qué punto que la isla de Ometepe, que está en el lago Ometepetl, que significa en lengua nahual dos montañas, porque la qué buen la isla... acento tiene, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, bueno, mucha práctica. El dominio de la lengua, ya sabes. Pues esta isla está... ¿De la lengua nahual o de...? En general, las lenguas, vale. En general. Pues esta isla está formada por dos volcanes, el Concepción y el Maderas, que le dan una forma como una especie de gigantesco ocho, ¿no?, unido por el centro. Dos volcanes que uno de ellos, el Maderas, está extinto ya oficialmente desde hace por lo menos 8 siglos, que es cuando tuvo lugar la última actividad volcánica. No así el Concepción, que en el 2005, como quien dice antes de ayer, tuvo un temblor de 6,2 grados en la escala Richter, y anteriormente hubo varios, incluso salida de lava y varias erupciones. Está activo, por tanto. Y esos dos volcanes, una de las características de la isla de Ometepe, en el Gran Lago Nicaragua, que es la isla más grande dentro de un lago del mundo, con una superficie de 276 kilómetros cuadrados, pues fíjate si es celestial que en este concurso que hubo hace unos años de las 7 maravillas naturales del mundo, las nuevas maravillas, de los 440 lugares del mundo nominados, quedó en el puesto 77, que no está mal. Porque es una isla con una reserva natural, con una vegetación, con una botánica espectacular. Del agua creo que también es muy especial. Efectivamente. Y nosotros cuando tomamos el barco para llegar, te haces una idea, claro, esas horas, creo que son 2 o 3 horas la travesía hasta llegar a la isla, piensas en cómo lo harían antes, ¿no? Los grandes exploradores, los grandes aventureros o incluso los primeros pobladores de esa isla, porque existe constancia de que estuvo habitada al menos desde el 1500 antes de Cristo. Se supone que por la misma cultura chorotega, que forma parte de esa gran migración de pueblos de Sudamérica que llegaron hasta México siguiendo a su Moisés, Huitzilopochtli, ¿no?, que es ese éxodo súper interesante, también es muy parecido al hebreo. Pero diría que una de las cosas más curiosas de la isla es la enorme población, además de las leyendas que ahora comentaremos, de petroglifos. Hay una cantidad de petroglifos espectacular. Están datados más o menos en el 300 antes de Cristo. Y entre todos los petroglifos, ahí nos pasamos unos ratos muy entretenidos haciendo los calcos y las mediciones de todos ellos. Había, por un lado, antropomorfos, bueno, las cosas típicas que además te causan esa sensación extraña cuando estás allí en una isla perdida de la mano de Dios en medio del lago Nicaragua, en el país del mismo nombre, y ves algunos de esos grabados que dices, es que esto yo ya lo he visto antes, lo he visto en África, lo he visto en Asia, lo he visto en Europa, ¿quién hace estos mismos grabados, ¿no? Pero hay otros, y tú me vas a entender, Loren, que tienen un aire como una especie de criaturas extrañas, unos seres rarísimos, con un punto acambaroniense, podríamos decir, ¿no?, como que te recuerdan a las figuras de Acámbaro. Pero luego hay otros que los guías de allí, nosotros cogimos niños nativos de la isla, que son los que nos llevaban por los montes ahí para ver los petroglifos perdidos, y había uno que nos lo presentaban como el mapa de la isla. Y era una especie de grabados concéntricos parecidos a las espirales que puedes ver en la cultura castreña en Galicia o en Valcamónica en Italia o en el Atlas en Marruecos, en otros grandes enclaves de petroglifos, solo que aquellos grabados en concreto para la gente de allí de la isla pretendían que era un mapa, pues porque precisamente dibuja, son como dos círculos concéntricos que simbolizarían los dos grandes volcanes, el Concepción y el Maderas, como si hubiesen sido dibujados desde el aire. Y claro, en el 300 a.C. se supone que nadie volaba por Nicaragua, ¿no? Se supone. Claro, probablemente hay otras explicaciones, pero es una de esas cosas curiosas. Lo que ocurre es que en el volcán Maderas sí es cierto que la parte de arriba del volcán ha creado una, como está extinto, ha creado una laguna natural, y ahí sí hay montones de leyendas, que son leyendas muy parecidas a las que te encuentras en otras partes del mundo, narradas por los mismos ancianos, sobre ciudades subterráneas, sobre una especie de diablo, de criatura diabólica que saldría de las entrañas de la tierra por esa laguna del volcán Maderas para acosar a las jóvenes y a los jóvenes de los poblados cercanos, ¿no? Y lo curioso de estas islas es precisamente eso, que te encuentras, a pesar del aislamiento, valga la redundancia, parece como si el tejido tradicional hubiese creado las mismas tradiciones, el mismo tipo de folclore, de supersticiones que te encuentras en otras partes del mundo totalmente alejadas. Por allí pasaron piratas también. Bueno, tiene muchas historias. Me muerdo la lengua, porque no es la noche y además hoy vengo muy cariñoso. Pero vamos, si en el 300 antes de Cristo nadie volaba en Nicaragua, luego no me vengas diciendo que volaba en Nazca. Ya está, ahí lo dejo. Hay una diferencia fundamental. Sí, de 200 años. En Nazca años, se encontraron los tejidos, los mantos de Paracas. Vale. En Nicaragua no se han encontrado. Vale. Pero estamos hablando de islas malditas, así que no he podido evitarlo, lo siento. Con Alcatraz o Metepe, pero ahí hay muchas más. Por ejemplo, en las proximidades de Nueva York, de la gran capital del mundo, hay muchas islas y una de ellas tiene fama de eso, precisamente, de maldita. Mira, hay una isla que para mí es, sin lugar a dudas, la más maravillosa dentro de lo que puede ser una auténtica pesadilla hecha real, ¿no?, que es la veneciana de Poveglia. Y si pudiéramos hablar de una hermana gemela en la otra parte del mundo, sin lugar a dudas sería la North Brother Island. Es una isla que está ubicada muy cerca de Nueva York, concretamente entre Nueva York y el Bronx. Hay que decir que es una isla la que, pese a la cercanía a ese enorme núcleo que es de vida, ¿no?, y de gente que es Nueva York, hay que decir que allí muy poquita gente va, entre otras muchas cosas, porque los hombres de mar saben perfectamente que alrededor de esta isla hay unas corrientes absolutamente peligrosas. Bueno, pues fijaros hasta qué punto este lugar tan cercano a la gran urbe ha estado abandonado, que hasta prácticamente bien entrado, casi finales del 19, principios del 20, hasta que no llegaron las hermanas de la caridad y decidieron que había llegado el momento de poblar la isla y de ubicar un gran hospital destinado a albergar a enfermos de tuberculosis, pues allí prácticamente no llegaba nadie. De hecho, hay que decir que el lugar, este hospital, funcionó tan bien que ya en el año 1885 el terreno fue adquirido por el ayuntamiento, el consistorio en este caso de Nueva York, y lo que decidieron fue hacer sobre ese hospital, pues, uno más grande. Bueno, ¿y quién iba allí? Bueno, pues iban enfermos de difteria, de escarlatina, de sarampión, al punto de que este lugar se acabó convirtiendo casi en una especie de bomba química a la que nadie quería ir, porque evidentemente si ibas tenías todas las posibilidades de quedar contagiado. Fijaros hasta qué punto que hasta bien entrado el siglo XX, prácticamente pasando la primera mitad del siglo XX, allí ni el telégrafo ni el teléfono llegaban. Es decir, las noticias del exterior las traía un buque que de Pascuas a Ramos venía a esta isla para aprovisionar, pues, de alimentos, en definitiva, lo que les hacía falta. Hasta tal punto que los enfermos, sumidos en ese entorno de tanta humedad, de tanto abandono prácticamente, en el que las enfermedades, lejos de curarse, lo que se hacía es que las acrecentaban, pues, por ejemplo, al carecer de algo tan básico como es una calefacción, en los grandes pabellones pegaban fuego, al punto de que ese fuego hacía en muchas ocasiones las veces que no hacía la enfermedad, es decir, quemaba el lugar y hacía que los enfermos se muriesen más rápido de lo que debían, ¿no? Es una isla que parece estar maldita por las circunstancias que la rodean, es decir, es un lugar en el que, salvo muerte y sufrimiento, poquito más ha habido, y esa muerte y sufrimiento parece que ha atraído, pues, grandes catástrofes. Por ejemplo, en el año 1904 se produce uno de los hundimientos muy cerca, navegaba el vapor, se llamaba General Slocum, este barco de vapor, y en un momento determinado, muy cerca de North Brother Island, se hunde con más de 1000 personas en su interior que se van al fondo del mar y que como si fuera una especie de contagotas macabro, el mar va arrojando los cuerpos a la isla de North Brothers, al punto de que los pocos testimonios gráficos que tenemos, que fueron sacados por los reporteros de aquel entonces, la verdad es que te ponen el vello de punta, ¿no? Porque estamos hablando de una cantidad ingente de cadáveres que van quedando en las orillas de esta isla, al punto de que se va ganando ese aura de maldita. Yo me imaginaba también un poco, pues, cómo conseguían enviarles alimentos a esa gente, porque imagino que también tendrían momentos de estar aislados. durante las guerras. Lo que dicen las crónicas de la época es que, evidentemente, las crónicas posteriores, una vez que se destapó todo lo que ocurría allí, que parecía que era un talismán, como os digo, como una especie de faro que atraía la mala suerte y que atraía las grandes catástrofes, pues lo que se decía de North Brother Island es que la gente que iba allí estaba tan mal que finalmente se sabía que estaban condenados a morir. Por lo tanto, ¿para qué los ibas a mantener con vida? Pues ya está, que se muriesen. Vamos a finalizar este repaso por algunas islas malditas con otras que tú también conoces, Manuel. Están situadas en el lago Nasser. Las islas dentro del lago son todavía más angustiosas, creo yo, incluso que las que están, porque es tierra, dentro de la tierra, pero rodeado por agua en este caso, las islas que están en el lago Nasser, en Egipto. Cuando se construyó la presa de Asuán, hubo que correr muchos templos, templos egipcios, templos faraónicos, porque las aguas iban a crecer y iban a devorar muchos de esos templos antiguos, ¿no? Y ahí hubo una campaña internacional enorme de ayuda para de muchos países para colaborar con Egipto en la construcción y desplazamiento, la reubicación de muchos de esos templos, y como pago, algunos de esos templos fueron entregados a distintos países. En el caso de España, colaboró, el templo de Debod, pues es uno de los que vino de allá, ¿no? Y uno de los viajes más bonitos y más interesantes que yo recomiendo es el remontar el Nilo con los pescadores del lago Nasser, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, haciendo vida con ellos en las falucas y haciendo escala por todas esas, ese archipiélago tremendo que hay de pequeñas islas que quedaron en lago Nasser, donde puede recoger historias de verdad increíbles de la tradición oral egipcia antigua, donde puedes entender, puedes comprender qué es la diosa Nut, qué es el dios Obek, de dónde vienen esas divinidades, porque la puesta de sol desde esas lanchas, cuando el manto de Nut está cubriendo el cielo y cubriendo a Ra, o sea, entiendes de dónde vienen todas esas tradiciones, ¿no? A mí me impactó especialmente encontrarme con un niño en concreto que no había salido nunca de una pequeña isla de 1 o 2 kilómetros cuadrados, una cosa muy pequeña, que vivía allí con su familia, cuidando los animales, ordeñando las ovejas, recogiendo leña, y ese era su universo, ¿no? Que, fíjate qué cosa más curiosa, un niño de 8 o 9 años, que todo el universo que ha conocido es una pequeña superficie de 2 o 3 kilómetros cuadrados, ese es todo el universo que ha conocido, qué concepción del mundo tendrá, ¿no? Muchas gracias, hasta mañana. Si habéis vuelto. Nos vamos navegando todos. Venga, ¿no? Hasta mañana. A buscar vampiros. Que también. Nadie naufrague. Y era una persona extraña, pero extraña entre comillas. Extraña porque cantaba como los auténticos ángeles. La diva María Calas, el relato de Silvia Casasola. Mujeres con historia. Dicen que fue una de las primeras, si no la primera, a la que llamaron diva. Logró conectar de tal manera con el público con su gran voz y sus dotes de interpretación que el género de la ópera dio un salto evolutivo. La Cala se convirtió en una celebridad mundial dentro y fuera de los escenarios. Mucho se ha escrito y contado sobre ella, y hoy vamos a intentar averiguar qué hay de cierto sobre ciertas cuestiones que parecen más leyendas urbanas que realidad. ¿Es cierto que tuvo una infancia infeliz? Parece ser que sí. María Calas se llamaba en realidad María Cecilia Sofía Ana Kaliogeropoulos. Cuando nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1963, sus progenitores quedaron disolucionados. Meses atrás habían sufrido la pérdida de un hijo varón y ya tenían una hija. La reacción de su madre fue de rechazo y hasta el tercer día no la cogió en sus brazos. María, ya adulta, siempre reprochó a su madre la falta de cariño. Mi madre solo me quería cuando cantaba. El padre tampoco supo suplir el afecto que necesitaba. Además, los negocios comenzaron a ir muy mal. El sueño americano se había truncado y la pareja decidió divorciarse. Su madre retornó a Grecia, su país de origen. Tenía grandes planes para sus hijas. Desde pequeñitas les había puesto música clásica y advirtió en María grandes dotes para el canto. En Atenas comenzaría su carrera musical de la mano de la española Elvira de Hidalgo, quien la introdujo en el bel canto romántico italiano, género que la Calas siempre bordó. Por cierto, El apellido Carla se le ocurrió a su padre para sustituir al complicadísimo apellido griego. Poco a poco, con mucha disciplina y muchísimas horas de clases, María ya estaba preparada para debutar. Lo haría en Atenas en 1942 con la ópera Boccaccio. Tras la Segunda Guerra Mundial, decide volver a Estados Unidos. Consigue una prueba con Edward Johnson, director general del Metropolitan Opera House, quien queda tan fascinado que le ofrece los principales papeles de la temporada de Fidelio y Madame Butterfly. Iba a ser su debut en América, pero María lo rechaza. No quiere interpretar Fidelio en inglés y su físico no es el apropiado para representar a Madame Butterfly. María, que medía 1,67 metros de altura, por entonces pesaba unos 100 kilos. ¿Es cierto que perdió peso porque ingirió una solitaria? Ella estaba acomplejada con su físico. Decía que lo tenía todo grande. Además, su madre, en vez de ayudarla, también comentaba que era fea y que estaba gorda. Pero un día María se cansó de todo eso y decidió quedarse mucho más delgada. En esa época no existía la operación de reducción de estómago y se especuló con que había ingerido una tenia. Incluso la propia Callas bromeó con ello, diciendo que se la había tomado con una copa de champán. Pero aquello era falso. El bichejo no logra ni por asomo una pérdida de peso tan drástica en tan solo un año, ya que María perdió en ese año unos 40 kilos. Según cuentan, consiguió su objetivo tras conocer a Audrey Hepburn. El estilo de la actriz y su figura le gustaron tanto que se propuso estar como ella. Se desconoce la dieta que siguió y el hambre que debió pasar, pero una vez conseguido su sueño lo mantuvo mientras estuvo en activo, no engordando ni un kilo más. Lo mejor es que la pérdida de peso no perjudicó su voz y su nueva imagen le permitió interpretar muchísimas más óperas de las que había imaginado. En 1944 triunfó en Nueva York y en el 47 viajó a Verona para interpretar La Gioconda. Dos años más tarde sustituye en La Scala de Milán a Margherita Corasio, convirtiéndose en ese momento en la nueva estrella del bel canto italiano. En La Scala de Milán vivirá sus mayores éxitos. Los expertos que antes criticaban su técnica ahora están rendidos a su puesta en escena. La Callas no era la mejor técnicamente, pero en conjunto, su especial timbre de voz, junto con su estilo interpretativo y su gran oído musical, hacía que llenara el escenario de tal manera que críticos y neófitos se levantaban de sus asientos admirados. ¿Es cierto que tenía mal carácter? Pues es verdad. Es verdad que tenía un temperamento muy fuerte. A veces la tomaba con algún compañero y le decía que iba a hundir su carrera. Por ejemplo, en La Scala de Milán se enfrentó con Elsa Maxwell. O esa basura o yo. ¿Y qué pasó? Pues que La Scala optó por la diva griega. Más tarde se harían amigas inseparables, pero la Callas tenía un pronto muy malo. Con Aristóteles Onassis, su gran amor, también eran famosas sus peleas. Pero no adelantemos acontecimientos. María conoce a Onassis en Italia en 1957, pero no sería hasta un año después en París cuando él comenzó a cortejarla. Ambos estaban casados respectivamente, María con Giovanni Battista Meneghini, su representante que era 30 años mayor que ella, y Aristóteles con Atina Libanos. Onassis insistió en invitar a los Meneghini a un crucero en su yate Cristina, pero al principio María se resistía. Pero al final, Onassis supo convencerla. En el crucero estaban acompañados por gente muy relevante como Sir Winston Churchill y su esposa. La relación a bordo fue un escándalo. Ambos matrimonios quedaron destruidos. Pero María estaba en ese momento totalmente enamorada. Por primera vez me aman a mí, no a mi voz. ¿Es cierto que tuvo un hijo con Onassis? La relación entre la pareja era muy apasionada, pero también muy tormentosa. A María comenzó a fallarle algo la voz. Tenía 36 años, había forzado mucho sus cuerdas vocales y ahora lo que realmente le ilusionaba era formar una familia. Por eso, cuando se enteró que estaba embarazada, fue un sueño hecho realidad. Se veía retirada y casada con Onassis. En cambio, él no lo tenía tan claro. Cuando perdió su hijo, dijo que Aris la había obligado a abortar. Pero aquello no era cierto. Ella tuvo a su hijo, el hijo de Onassis, al octavo mes de gestación. Sin embargo, a las 2 horas murió. María no tendría más. A la frustración de la pérdida de su único hijo se sumó el romance de Onassis con Jacqueline Kennedy y la boda posterior. Ese golpe fue durísimo para la Callas y nunca llegó a perdonarle. No debo hacerme ilusiones. La felicidad no es para mí. ¿Es demasiado pedir que me quieran las personas que están a mi lado? ¿Es cierto que perdió la voz por amor? Pues se ha especulado mucho sobre este tema. En cambio, los médicos que la trataron lo niegan. María tenía una enfermedad degenerativa llamada dermatomiositis, que provoca inflamación muscular y que perjudicó su laringe y cuerdas vocales. El único tratamiento posible eran corticoides, con lo que empezó a engordar, y también antidepresivos, que a la larga provocaría insuficiencia cardíaca. Y finalmente, ¿es cierto que se suicidó porque sufría una depresión? María, tras la traición de Onassis, continuó con su vida. Dio masterclass en Nueva York y después se marchó a París. Parece que aquel tratamiento pues la hizo mejorar y decide hacer una gira con el tenor, que era amigo suyo, Giuseppe Di Stefano. El último recital de su vida lo daría en Sapporo, Japón, en 1973, con 50 años. En 1975 moría su gran amor, Aristóteles Onassis, al que no consintió que volviera tras su divorcio de Jackie, pero al que no logró olvidar jamás. Yo soy su viuda. 2 años más tarde, prácticamente recluida en su piso de París, moría la prima donna. Para muchos, la mejor voz lírica del siglo XX. Su funeral y precipitada incineración alimentaron las dudas sobre un posible suicidio con barbitúricos, pero todo apunta a que realmente sufrió un ataque cardíaco. Parte de sus cenizas se dispersaron por el Mar Egeo y el resto se encuentra en el famoso cementerio de Père Lachaise, en París. Su herencia, cifrada en 12 millones de dólares de aquella época, fue repartida entre su madre, a la que no hablaba desde 1950, y a su exesposo, que no veía desde 1959. El musicólogo Kurt Fallen definió así la voz de María Callas. Su canto asemeja una herida abierta que sangra entregando sus fuerzas vitales, como si ella fuese la memoria del dolor del mundo. Y escuchando a la diva María Callas, quiero agradecer a mis compañeros Marian Moreno, Martín Espósito e Ismael Terrieza, que han colaborado conmigo en Mujeres con Historia. Pues uno de ellos, Ismael Terrieza, es quien nos va a comentar ahora todas las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la tercera hora del programa de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero, una tercera hora en la que vamos a tener muchísimas cosas, entre otras nos vamos a enterar, bueno, nos hemos enterado todos, pero vamos a establecer una comparativa y vamos a reflexionar un poquito. Martín Espósito, muy buenas. Hola, buenas noches. Sobre la sentencia de la semana, evidentemente, la sentencia del Prestige. Una sentencia muy gallega, ¿no? Porque no se moja, no sabemos si sube si, ni baja. Dice el juez que unos dicen una cosa, otros dicen otra, que efectivamente fue un fallo estructural el que acabó con el barco partido en dos, pero que no se encuentra el origen. La culpa del barco. Sí, probablemente de una reparación acaecida en los astilleros chinos. Uh-huh. Y, la culpa del barco y de los chinos. Esa reparación, ni el capitán, ni la empresa del barco, nadie sabía si se había hecho bien ni mal. Incluso la empresa que se encarga de certificar que los barcos pueden navegar, tampoco sabía nada. No sabía nada acerca de esa reparación. Con lo cual, el juez tampoco sabe nada. El problema es que igual hemos pensado que la culpa, sea o no del barco, el barco se iba a romper, antes o después, era la gestión. Una vez que se rompió el barco, no se juzgaba al barco, ya, se juzgaba la gestión posterior, ¿no? Tal vez no debía haber navegado. Uh-huh. Estaba incluso pues ya para el desguace, pero se renovó esa concesión para que pudiera seguir navegando hasta 2007, y como bien decís, y se ríe José Manuel también, sí, la culpa ya lo dijo en la botella, era del barco, sí. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Hablamos de cine y hablamos de uno de los más grandes esta noche, de Woody Allen, tiene nueva película. Efectivamente, como luego veremos, llega el acontecimiento anual que es el estreno de la película de Woody Allen. Es un acontecimiento y además es anual, nadie puede discutir. 40 años más o menos lleva estrenando cada año una película. Blue Jasmine será la crítica de José Manuel Escribano, la escucharemos dentro de tan solo unos minutos, como también vamos a escuchar a Javier Sanz en Historias de la Historia. Javier, muy buenas. Muy buenas. Recién llegado de Borja, recién llegado, imagino que entre otras cosas, de ver el Exe Homo, pero también de estar en una ciudad con una historia, con un pasado y un presente extraordinario. Sí, sí, Borja merece la ocasión, los borjanos también, todavía más. Porque el Exe Homo no lo es todo, ¿no? No, además es lo que está intentando Borja, ¿no? Que no se conozca solo por el Exe Homo, sino que tiene muchas otras cosas. Pero bueno, puede servir como tirón para otras actividades. Después hablamos contigo, como también lo hacemos con Raúl Sahagún. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas noches. Que nos vas a hablar de Zelda. Exactamente, que se han cumplido 25 años de este videojuego. Vamos a hablar de sus adaptaciones al manga y sobre todo de ese libro que se llama Hyrule Historia, en el que nos cuentan muchas curiosidades de este juego que después de 25 años está haciendo las delicias de grandes y pequeños. Y también estará con nosotros en esta tercera hora del programa Laura Falcó Lara, en su biblioteca nos hablará de magia y también nos hará unas recomendaciones en bibliográficas relacionadas con este asunto. Uno de los que vamos a resolver ya es el que tiene que ver con el personaje oculto de esta madrugada, que era... ¿Qué era? Eso es lo que han adivinado muchísimos oyentes nuestros. Pero por si acaso hay alguno que todavía no lo había hecho, le vamos a dar la última pista. Pasó a la historia como el rey de Hollywood. Y aunque ganó solo un Oscar al mejor actor por Sucedió una noche, todos le recordamos por su interpretación como Red Butler en la mítica Lo que el viento se llevó. Y en efecto, ¿se trata de quién? Pues de William Clark Gable, quien falleció el 16 de noviembre de 1960 con tan solo 59 años de edad, tras sufrir 4 ataques al corazón casi consecutivos. Y ya decimos quién es el ganador, así que atentos a todos los que habéis participado, que os damos las gracias. El ganador, en este caso ha sido en el correo electrónico del programa, es Miguel Ángel Ortega. Así que envíanos tus datos y nosotros pues te enviaremos también un detalle del programa. Con Almadía Rosavientos han participado muchos oyentes y algunos siguen haciendo comentarios. Como siempre, fantásticos y fascinantes, los de Ángel Gabay. Lo volvemos a repetir, un día lo tenemos aquí en el programa para que nos comenten en directo mensajes y comentarios y tweets tan divertidos y fascinantes como el que nos puso mientras estaba hablando Fernando Rueda de ese ejército paralelo, esas guerras secretas de la CIA, esos hombres que hacían por su cuenta la guerra, que mataban, que tenían licencia para ello. Y para rebajar un poquito la tensión al asunto, Ángel Gabay decía, bueno, ellos tienen a los SEALs y nosotros a Pablo Alborán, cada uno tortura según sus medios. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. También ha sido una auténtica tortura. Ha invadido de mensajes en la red y los comentarios en medios de comunicación. La sentencia, la polémica sentencia. Martín Expósito ahora mismo nos va a ampliar los datos, la sentencia sobre el Prestige. Pero antes hay otras cosas. Martín Expósito, muy buenas. Hola de nuevo. En tiempo de Azul y Verde, la semana pasada comentábamos los efectos. Se hablaba ya de 10.000 víctimas por entonces, ¿recordabas? Sí. Uh-huh. Después, la cifra creíamos que desgraciadamente iba a subir, iba a ser mayor, porque eso es, esa información, esas 10.000 víctimas del tifón en Asia, en Indonesia, pues nos hacían pensar en lo peor. Afortunadamente, lo de afortunadamente siempre hay que entrecomillarlo, evidentemente, se ha reducido la cifra, pero sigue siendo verdaderamente escandalosa. Sí, comenzamos con el tifón Haiyan esta semana de nuevo, por esa lamentable guerra de cifras entre la ONU, que habla de más de 4.400 muertos en Filipinas una semana después del tifón, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, como decimos, de la ONU. Y entre tanto, Filipinas, el portavoz del Consejo Nacional para la Reducción y la Gestión de las Catástrofes Naturales, Reinaldo Valido, dice que el dato de Filipinas es el válido y que son más de 3.600 los muertos, no los 4.400 que dice la ONU. En cualquier caso, escalofriante el dato, las imágenes y lo mal que lo está pasando la gente, cómo se ha volcado la comunidad internacional, como siempre lo hable, incluso el propio primer ministro en el Reino Unido, Cameron, lo ha ligado al cambio climático en las reuniones que están teniendo lugar, las últimas reuniones. Bueno, pues él dice que a lo mejor, no sé si le habrá abierto los ojos, pero bueno, que hay que tomar medidas contra el cambio climático. Es que si, dice, si hay un 60% de posibilidades de que tu casa quede calcinada, no querrías contratar un seguro, ha venido más o menos a decir. Así que él cree que debemos pensar sobre el cambio climático de esta forma. Y nadie lo duda, evidentemente. Hay que corregir los efectos del cambio climático cambiando las leyes y las medidas, pero sobre todo hay que corregir la pobreza, porque la pobreza es la principal responsable de lo que ha ocurrido en Indonesia. El hecho de que existan allí muchos pobres, entre los cuales son responsables los grandes dirigentes mundiales, también es una razón importante para explicar la tragedia. 7 ciudadanos españoles, 3 turistas, 4 residentes continúan aún en paradero desconocido. Por cierto, Greenpeace España, tras el reciente huracán en Filipinas, su director ejecutivo, Mario Rodríguez, también reclama la necesidad de proteger el planeta del cambio climático. Dice que esa necesidad se vuelve más dramática que nunca. Recordemos, por cierto, que 30 activistas de Greenpeace van a cumplir 2 meses entre rejas esta misma semana. El miércoles 18 cumplirán 2 meses entre rejas desde que fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial allí en Rusia. Y está en marcha esa campaña para mandar al embajador una cartita. Entréis en greenpeace.org y se solicita esa inmediata liberación de todos los activistas. Seguimos pendientes de este caso. ¿Y qué reclamaban estos activistas? Bueno, pues más control y, por supuesto, evitar extracciones de petróleo, que es lo que nos lleva a hablar en esta ocasión, pues de un vertido, el vertido del Prestige, hace 10 años, y la sentencia no se moja, se lava las manos, ni sube ni baja. El tribunal, ajustada a derecho, lo comentaba aquí Carlos Herrera con un profesional, pues sí, efectivamente, ajustada a derecha la sentencia, faltaría más, pero de ahí a que podamos considerar que la sentencia, como dice Greenpeace, es una carta blanca a la industria petrolera para poder poner en riesgo el medio ambiente y a los ciudadanos en un futuro. ¿Por qué? Pues porque otro Prestige es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque no se pueden exigir responsabilidades a las empresas implicadas. La decisión de alejar el buque fue o no uno de los mayores errores cometidos, según Greenpeace, sí. Además de la insuficiente valoración de la dimensión medioambiental del siniestro, la información que fue ofrecida por las distintas administraciones escasa, fue insuficiente e incluso falsa. Bueno, pues el tribunal, como sabéis, solo condena al capitán del Prestige a 9 meses por desobediencia a la autoridad. Y en ese resumen de la sentencia podéis leer tal cual, textualmente, que nadie sabe con exactitud, dice el tribunal, cuál haya sido la causa de lo ocurrido ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige. Por tanto, aún quedan en el aire las preguntas: ¿por qué sucedió? Y si la decisión de alejar el barco fue acertada o no. que dice el tribunal que ni a una hora, después de una dilatada instrucción y de un largo y árido juicio, fue capaz nadie de señalar lo que se debería hacer, aparte de algunas opiniones particulares más o menos técnicas. Es decir, que cuando al tribunal le interesa, son opiniones particulares más o menos técnicas, que son precisamente las que apostaban por no alejar el buque, sino traerlo a la costa. En cualquier caso, dice el tribunal también... ¿Fue técnica aquella opinión, no sé si personal o técnica, aquella de que eran unos pequeños hilillos, ¿no? Claro. Sí, pero en cualquier caso, el tribunal podía haber dicho, efectivamente, en aquella ocasión pudieron ser opiniones particulares más o menos técnicas, pero ahora mismo, con lo que él ha visto, con todos los testimonios, todos los testigos, sí puede decir que aquella decisión de alejar el barco fue errónea. ¿Por qué no puede decir que eso, y que eso en el futuro no se debe cometer así, que se debe actuar de otra manera? ¿Por qué no? Bueno, ya en julio había una entrevista, leí una entrevista al presidente del tribunal, diciendo que, bueno, pues que él iba a dictar sentencia, tal, 10 años, y que vaticinaba ya que se iba a recurrir al Supremo, que es lo que ocurrirá, ¿no? En fin, dice también la sentencia que nadie puede negar el fallo estructural, pero que nadie ha podido demostrar dónde se produjo exactamente ni por cuál razón. Por tanto, podemos extraer mi conclusión personal, es que en su día pudo haber sido investigado y no ha sido investigado, es textual de la sentencia. Es decir, que el tribunal no llevó la investigación hasta sus últimas consecuencias, que es un trabajo inconcluso, de escaso valor probatorio y, como la propia sentencia dice, es contradictorio y sorprendente. La sentencia... En cierto modo, también viene a decir que los que estaban sentados en el tribunal de los acusados no eran los únicos culpables o presuntos culpables de lo que había ocurrido, que quizá debería haber existido más gente, que quizá efectivamente puede ser ajustada a derecho en función de los que se encontraban sentados y de los que podían enfrentarse o no a una pena de culpabilidad por los hechos, que faltaba gente ahí. Faltaba, claro. Y aún así, fíjate, más de 290.000 folios, 2.000 partes personadas, 133 testigos, 98 pruebas periciales, 4 imputados. En fin, que... Pocos imputados para tantos papeles. Lo dijo Ana Botella, lo acabamos de decir, ¿no? En la catástrofe del Prestige solo hay un culpable, el barco. Pues eso parece, qué triste. Y por ponerlo en relación con, como comentabas, Bruno, pues en Ecuador ha sido condenada Chevron Texaco a pagar, a indemnizar a la población que se vio afectada por extracciones de petróleo en la zona, 7.000 millones de euros. Es verdad que no era lo que se reclamaba, que era un importe superior cercano a los 20.000 millones de euros, pero bueno, en cualquier caso, esta multa ha sido refrendada y se va a imponer a la petrolera Chevron Texaco, que estuvo desde el 1964 a 1990 extrayendo petróleo y bueno, pues en este caso perjudicando seriamente el medio ambiente. Es casi la sentencia contraria ante un hecho prácticamente igual. Sí, bueno, en este caso un accidente, pero a veces los accidentes ocurren y sí, se trata de un delito. No se trata solo de indemnización, no se trata de ir por la vía civil, sino que por la vía penal también se podía haber tomado cartas en el asunto. Y hay un apunte que hacer en relación a la medicina. Sí, bueno, uno muy breve porque esta semana se celebró el Día Internacional de la Diabetes y, bueno, pues lo recordamos que fue el 14 de noviembre y que la Federación Internacional de Diabetes estima que en 15 años el 20% de los europeos padecerá esta enfermedad. En el caso de España, el nuevo Atlas de la Diabetes advierte de que en los dos últimos años la prevalencia en España ha aumentado un 33,41% en adultos. Si la población no se decide a combatirla, con buenos hábitos, salud, deporte, en 2035 será el doble la población afectada, más de 5 millones de enfermos, tanto como los habitantes de la Comunidad Valenciana. Gracias, Martín. Continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Zaragoza, la Romana, mora de las morerías, cristiana y también judía, música de muchas gentes. Y esta noche las historias de la historia con Javier Sanz nos conducen a un lugar extraordinario, una localidad de unos 5.000 habitantes llamada Borja, conocidísima internacionalmente desde hace un par de años gracias al Exe Homo, pero hay mucho más, ¿verdad, Javier Sanz? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, ofrece muchas más cosas que el Exe Homo. Pero bueno, a Borja el Exe Homo le ocurrió lo mismo que a un restaurante con la estrella Michelin, que lo situó en el mapa, por lo menos. Desde luego, Borja es un lugar que, como muchos otros en Aragón, estaba afectado por una pérdida de población muy importante, el 20-25% aproximadamente en las dos últimas décadas. Gracias al Exe Homo, yo no sé si se recuperará esa población, pero por lo menos sí se recuperará un poquito la economía y el hecho de que, por ejemplo, te hayan llamado a ti para estar allí en Borja, para conocer sus vinos, porque son extraordinarios los relacionados con el campo de Borja, pero también una historia fascinante, la de Borja. El hecho de que se esté situando en el mapa también ha provocado y ha obligado a las autoridades de Borja a que acudan a los historiadores, a que acudan a los estudiosos, a que acudan a la gente para que hable de esta localidad, una localidad que, a diferencia de otras zaragozanas, pues un poquito su historia fue al revés, aunque al igual que otras zaragozanas tiene una historia fascinante, ¿eh? Sí, mira, ya que has nombrado el vino, porque poca gente lo sabe, hay unas bodegas en Borja, se llaman bodegas Borsao, que hace dos años, creo recordar, dos o tres años, uno de sus tintos fue elegido en Estados Unidos como el mejor vino del mundo en relación en calidad-precio. Y además de Borja, el vino que se produce allí se exporta el 85%. Pero Borja, bueno, el municipio existe, el origen de este municipio es una población celtíbera, se llamaba Bursao, que en la época de Al-Ándalus pasaría a llamarse Burja, que se podía traducir como fortino o torre, que pertenecía a la marca superior de la poderosa familia de los Banu Qasi. En el siglo XII la reconquistó Alfonso I el Batallador, y en el siglo XV se le dio el título de ciudad porque, por su posición estratégica, era muy importante para parar las ofensivas de los castellanos. Y ya en la Guerra de Sucesión ocurrió algo muy curioso, y es que, al contrario de la mayoría de poblaciones de la Corona de Aragón, se posicionó a favor de los Borbones, y en 1706 la ciudad fue asaltada y saqueada por las tropas del archiduque Carlos. Pero esa resistencia, como al final ganó la guerra Felipe V, les concedió el título de muy ilustre y fidelísima, y además se añadió a su escudo, al escudo de Borja, un león y una flor de lis. Y este escudo también tiene una historia muy muy curiosa. Alrededor de ese escudo hay una leyenda que se reza saqueada por ser siempre fidelísima, y está dividida en dos cuarteles. En la parte superior es la torre o castillo que representa Burja, y a sus lados el león y la flor de lis, y en la parte inferior hay una vaca que está relacionada con la familia de los Borgia. Uh-huh. Porque esta familia de los Borgia, recordemos que dio dos papas, que fueron Calixto III y Alejandro VI, procedente del reino de Valencia, pero que cambió su nombre a Borgia porque se italianizó el nombre de Borja. Muchos dicen que parece ser que esa familia desciende de esta localidad, otros dicen que no tiene nada que ver, pero el caso es que, independientemente del origen, los Borgia tienen en su escudo un toro o un buey, y los borjanos, en tono de burla o de chulería, por decir que somos más que vosotros, decidieron poner una vaca en su escudo, siendo superiores a los Borgia. Esta, digamos, es la historia oficial. Hay otra oficiosa o leyenda, que a mí me gusta mucho más, que dice que cuando la ciudad estaba bajo dominio de los Banu Qasi, el emir de Córdoba sitió la ciudad para rendirla por hambre y sed. Y cuando la comida empezaba ya a escasear, decidieron jugárselo toda una carta, y cogieron una vaca y la cebaron de trigo y agua, y la arrojaron por las murallas. Cuando la vaca cayó, se reventó y dejó salir todo el trigo y el agua. Y los sitiadores pensaron que si tenían tanto alimento para poder alimentar a una vaca, que claro, no faltaban allí abastecimiento, y decidieron levantar el sitio, y en honor a esa vaca lo pusieron en su escudo. Nos has comentado que la historia de Borja antiguamente empieza con los celtas, después estuvieron los romanos, estuvieron los árabes, estuvieron también los judíos, estuvieron los castellanos. ¿Qué queda de toda esa fantástica y fascinante historia de Borja en el lugar que se ha hecho mundialmente conocido gracias al Exe Homo y en el que acabas de estar hace muy poquitas horas? Sí, pues queda un castillo que preside la ciudad y está amurallada. Lo que ocurre es que la ciudad ha crecido extramuros, porque ahí es donde se sacaron de la ciudad a los judíos, y tiene varias iglesias, como la de Santa Clara o el Santuario de la Misericordia, que es donde se encuentra el famoso Exe Homo. y el Eceomo, que bueno, que en su momento Cecilia Jiménez, que fue la restauradora al que le encargaron que lo pusiera en condiciones, y luego ya surgió esa polémica y que lo pasó bastante mal la mujer, pues al final resulta que todo ha evolucionado en una historia muchísimo mejor para la localidad, para ella, y cuéntanos cómo te han recibido allí, cómo está el caso del Eceomo, cómo se ha hecho de popular. Bueno, el caso de Eceomo, y en concreto el de Cecilia, ha dado un vuelco de un lado a esta parte, porque al principio, claro, ella le superó todo esto, toda esta presión, toda esta locura mediática, porque además recordemos que ella lo hacía altruistamente, que además estaba sin acabar porque ella se marchó de viaje. Además, es muy complicado restaurar porque está pintado sobre el yeso. Bueno, en el caso, al principio, ella, lógicamente, le abrumó todo esto. En el caso, se quedó varios días encerrada en casa sin salir. E incluso un periodista australiano, porque llegaban de todas las partes del mundo para entrevistarla, se pasó 3 días durmiendo en la puerta de su casa en el coche para poder conseguir una entrevista. Entonces, ya con el paso del tiempo, Cecilia se fue haciendo un poco, pues eso, a todo esto, a esta locura. Y ella le dio la vuelta a la tortilla y pensó en aquello, porque ella es una ferviente católica, y pensó que era un regalo divino el hecho de haberse acordado de aquel Eceomo, de restaurarlo, y una recompensa a todos sus años vividos, porque esta mujer ha sufrido, cuando hablas con ella, una mujer que ha sufrido mucho, porque perdió a su hijo pequeño de 20 años, al poco tiempo perdió a su marido también, y se quedó ya solo a cargo de su hijo mayor, que nació con parálisis cerebral, y además iba en silla de ruedas desde que tenía 3 años por la poliomielitis. Entonces, es injusto, yo creo, todo, porque muchas veces se la achacó, se le insultó, se mofaron de ella, pero es una mujer que ha restaurado otras obras de arte, e incluso algunas obras que ha hecho ella las ha donado a causas benéficas, y al final ella respira tranquila, porque ella siempre ha pensado que qué sería de su hijo cuando ella faltase. Y así, de esta forma, puede ver que el futuro de su hijo está asegurado cuando ya no esté. Y nos podemos formular otra reflexión. ¿Qué sería del Eceomo si no llega a ser por esa restauración, esa polémica restauración? Bueno, pues el Eceomo era una obra más, una obra de arte más que estaba allí, que estaba en esa iglesia, y que no hubiera tenido la trascendencia que después tuvo y que situó a Borja sobre el mapa si no llega a ser por esa restauración. Así que, de hecho, hay más obras del mismo autor en este santuario que han pasado sin pena ni gloria, y ahí están y nadie ni siquiera se fija en ellas. Así que desde aquí lo que tenemos que hacer, y supongo que los habitantes de Borja sí lo hacen, dan la bienvenida y agradecen mucho a Eceomo y a esa restauración, lo que nos has comentado, Javier Sanz, lo que nos has comentado al comienzo de esta sección, que está Borja en el mapa, gracias al trabajo realizado. Así que Javier Sanz, muchísimas gracias por tu intervención y muchísimas gracias por acercarnos a Borja. Y bueno, pues espero que te guardes un poquito de ese vino que te han cedido, porque el de Borja es el mejor del mundo. Que se guarde, no, que nos traiga una botellita aquí para disfrutarlo. Algo queda y estas Navidades puede que haya una sorpresa. Muy bien, muy bien. Te seguimos en Historias de la Historia. Muy bien, gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Hablamos de cine con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Cita anual con Woody Allen. No falla ella, ¿eh? En efecto, es... pues como veremos luego, 78 años creo que tiene, 40 haciendo cine, prácticamente una película por año. Ya quisiera yo trabajar así. Y acaba de presentar Blue Jasmine, que después hablamos sobre esta película que está dando muchísimo que hablar, pero ya está rodando la siguiente. Este hombre es inagotable. Claro, ¿eh? Si es que es así, cada año una, la piensa, la prepara, la rueda, hace eso que se llama ahora modernamente postproducción y la estrena en el otoño. Bueno, Blue Jasmine la ha estrenado bastante hace tiempo ya en Estados Unidos, ¿no? Pero a España suelen llegar ahora en esta fecha, y el año que viene pues otra vez lo mismo, gozosamente. Dentro de unos minutos llega la crítica de José Manuel Escribano de Blue Jasmine, la última película de Woody Allen, pero vamos a ir abriendo poco a poco esta revista de cine, y lo hacemos en nuestra portada con Olivia Wilde, con la película La Huida. Vamos a separarnos. Aún podemos llegar a Canadá. Recuérdalo, ya no soy tu hermano. La pasada noche atracaron uno de los casinos tribales. Mis padres viven cerca de la frontera. Es perfecto para llevarme. Olivia Wilde. Olivia Wilde, sí. Yo siempre que veo a esta chica me acuerdo de mi vecina Amparito, que decíamos, qué fea es, decía, sí, pero canta mal. Pues es lo que le pasa a Olivia Wilde, qué fea, pero canta mal. Los ojos más bellos, más impresionantes de la pantalla, por eso están en la portada, por eso porque la película La Huida, pues merece la pena. La ha dirigido Stefan Ruzovsky, el mismo de Los Falsificadores, y con Olivia Wilde está Eric Bana, Sissy Spacek, Chris Christopherson, un reparto importante realmente. Bueno, pues en esta película, por un lado hay dos hermanos que escapan con un botín de un atraco, por otro lado un exboxeador sale de la cárcel y va a buscar a sus padres, por otro lado un sheriff y su hija tratan de guardar y de imponer la ley, y todo eso mezclado es este thriller que tiene pinta de western. Es una película muy interesante. A veces esta mezcla de géneros sale muy bien, y este caso es uno de ellos, una película totalmente recomendable. La Huida, pero que no huya nadie. Vamos con el resto de la actualidad. Actualidad que en este lugar, en esta semana, nos lleva en primer término a Madrid, pero hablando de Italia, de cine de aquel país. Efectivamente, estamos ya terminando la temporada de festivales, está Huelva, Gijón, Sevilla que termina, en fin, pero en Madrid hay un festival realmente importante, a mí es de los que más me gustan a lo largo del año, es el Festival de Cine Italiano. Ya llegamos a la sexta edición, esta vez con Ángela Molina, nada menos, de madrina, y con un homenaje muy especial, homenaje a Marco Bellocchio, uno de los grandes, uno de los extraordinarios directores del cine europeo, veterano ya, 74 años. Vamos a ver de Marco Bellocchio su primera película, y Pugni in Tasca, Las manos en los bolsillos, una película que junto con La China e Vicina revolucionó el panorama en aquellos años 60, un cine combativo, un cine progresista y valiente. También veremos La sonrisa de mi madre, una de sus últimas películas del 2002, y luego otros estrenos, entre otros Pietro y La mia clase, las dos películas de Daniele Gaglialone, Miele de Valeria Golino, que además de actriz también es directora, L'arbitro de Paolo Succa, L'intrépido, una película de Gianni Amelio, la última película muy esperada del director Gianni Amelio, Chi è strano chiamarsi Federico, qué raro llamarse Federico, es el documental de Ettore Scola basado en Federico Fellini, naturalmente, y terminará el festival, que no lo he dicho, empieza el día 21, terminará el día 28, una semanita, 8 días de estupendo cine italiano, con La gran belleza, la película de Paolo Sorrentino, que tiene todas las bazas para ganar los premios del cine europeo, es la más nominada y una de las más importantes. Además de eso, como es natural, documentales, cortos, una cita impresionante esta del cine italiano, que además llega difícilmente a España, de manera que esta es la gran ocasión de ver el cine de nuestros primos de Italia. Fíjate qué extraordinario cine han hecho y qué difícil tiene la entrada ahora en nuestro país. Por eso, ¿verdad? Mismo, por eso mismo. El cine, bueno, pues tanto cine americano que el cine europeo tiene esas dificultades. Dos películas francesas, una británica, la alemana de turno y una italiana. Entonces, bueno, pues ahora podemos ver 7, 8 películas, largometrajes, más los documentales, más los cortos. Impresionante. En el Instituto Italiano y en los cines Verdi de Madrid. Cine italiano, en Madrid la primera de las informaciones. La segunda tiene que ver con el mundo del cine, con el mundo de la industria. Parece, yo no sé si solo parece, pero esperemos que lo confirmemos en el futuro. Hay una guerra de precios porque se está luchando por bajar los precios. Es como si alguien hubiera leído algo, ¿eh? Pues debe ser así, porque efectivamente hay esta batalla en dos de las más importantes cadenas de exhibición de España anuncian, pues otra vez un poquito como la fiesta del cine, ¿no? Entradas a 3,50, uh-huh. Para eso hay que entrar en Facebook, acreditarse, en fin, algún tipo de historieta que a ellos les resulta interesante. En otras ciudades, como por ejemplo Málaga, que conozco bien, están bajando los cines a 3,50, a 4, a 4,50. Puedo decir que Estocolmo, en la película de la que hablábamos la semana pasada, se ve en Valencia, en unos cines de Valencia, porque ha habido un acuerdo entre exhibidores, distribuidora y productora, a 4,99, es decir, a 5 euros la entrada de esta película, la película española. Mientras tanto, bueno, pues mientras tanto hay cifras que yo creo que son curiosas. Fíjate, el box office de este uh-huh. fin de semana último, pasado, pues arroja estas cifras. La película más vista ha sido otra vez Thor. el mundo oscuro, igual que la semana anterior. Se ha visto en 717 pantallas y ha recaudado 1,13 millones de euros. Lleva en este momento 4 millones y medio de recaudación total. En segundo lugar ha estado Séptimo, el estreno más visto de la semana, en 324 pantallas. Yo decía la semana pasada que por encima de las 200, pues sí, y por encima de las 300 también. 324 pantallas, casi un millón de euros, 980 y tantos mil euros ha recaudado. En tercer lugar, El juego de Ender. Esperaban seguramente sus distribuidores mejores cifras, pero se ha quedado en tercer lugar. 353 pantallas, que tampoco es ninguna tontería, 833.000 euros de recaudación. Entre las tres primeras películas, entre estas tres, hacen más del 30% de la recaudación general. Y más del 50% de pantallas. Efectivamente, que las ocupan prácticamente todas. Es curioso, en cuarto lugar ha estado Somos los Miller, que no parecía una película así muy triunfadora. 247 pantallas, una cosa casi casi modesta, 768.000 euros. Es decir, la película más rentable, dividiendo el número de pantallas por la recaudación, es la que más dinero ha recaudado en las pantallas en las que se ha exhibido. Y en quinto lugar, Turbo, una película que ya viene de semanas atrás, 472.000 euros en esta semana y lleva ya 4 millones y medio casi de recaudación general. Luego ha estado Insidious 2, El Mayordomo, Capitán Phillips, Zipi Zape, lleva ya 4 millones y medio de euros recaudado, la película española de animación, y en décimo lugar Gravity, que sobrepasa ya los 7 millones totales de recaudación. Vamos ya con la crítica, con Woody Allen, con su último estreno, con la película Blue Jasmine. ¿Te gusta? Me encanta. No deberías darme tantos caprichos. ¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti? Le conocí en una fiesta y me hechizó. Me enamoré del nombre. Jasmine. Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana. ¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé. ¿Pero no estabas tiesa? Me he arruinado. Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo. Pues tienes una pinta... ¿Te gusta? Se preguntaban al principio de este tráiler y alguien respondía, me encanta. Ahora vamos a trasladarle esa misma cuestión a José Manuel Escribano y él nos va a decir si le encanta o no le encanta Blue Jasmine. Pues efectivamente, pues vamos a verlo a lo largo de estas líneas. La película de Woody Allen, la película de este año de Woody Allen, producida por sus productores habituales, Letty Aronson y Stephen Tenenbaum, junto con Edward Wilson. El guión, naturalmente, también lo ha escrito Allen. Los protagonistas, Kate Blanchett, Alec Baldwin y Peter Sarsgaard. Bueno, ¿cómo es posible, hay que preguntarse, que un director de cine casi octogenario haga invariablemente una película al año desde hace más de 40 y que cada uno de sus estrenos, esto es lo importante, sea un acontecimiento? Bueno, pues es posible si hablamos de Woody Allen. Desde Toma el dinero y corre, en el 1969, hasta aquí 45 películas y 70 guiones, que quizás es un dato menos conocido, en las que ha retratado de todas las formas y géneros posibles al ser humano, su esencia, su circunstancia y su entorno más o menos cercano. En sus primeras obras, el protagonista solía ser masculino. No en vano, él mismo interpretaba la vida, las obsesiones, los miedos y los delirios del hombre moderno. Pero poco a poco, las mujeres han ido adquiriendo mayor importancia en sus historias, hasta ser, como en esta Blue Jasmine, dueñas absolutas del relato. En esta ocasión, singularmente, desde el primero hasta el último plano. Jasmine se nos presenta en el avión que va desde Nueva York a San Francisco. Parece una mujer atractiva y sofisticada, pero está nerviosa, excitada, confusa. Llega, armada con la batería de sus lujosas maletas, a la casa de su hermana Ginger, una pobre chica que trabaja en el súper del barrio y que carga con un divorcio bastante áspero, un novio macarrónico y una vida de poco lucimiento. Jasmine, en realidad, ya es solo fachada. Acaba de perder toda su vida, su alocada existencia llena de lujo y frivolidad. Abrumada y desesperada, sin marido, sin dinero y sin trabajo, se instala en casa de la sorprendida y bien intencionada Ginger. Apenas le da explicaciones, pero el modélico guión de Woody Allen va poco a poco desvelando a Jasmine, descubriéndonos su pasado y las claves de su trastorno. La vemos en su mansión neoyorquina, al lado de su marido, un tiburón de las finanzas seductor y desaprensivo. Seguramente ella intuye el origen de su riqueza, los negocios turbios en los que se basa, pero prefiere cerrar los ojos y disfrutar lo que tiene, aunque en realidad nada, ni siquiera su marido, sea suyo. Jasmine en Nueva York no presiente la Jasmine en San Francisco en la que se va a convertir. Llevada en volandas por el genio de Cate Blanchett, la narración progresa alternando los dos tiempos, los dos escenarios, las dos vidas de la protagonista, hasta que el pasado, con todo su peso, irrumpa en el presente, cerrando la historia de Jasmine en la pantalla. Frecuentemente los personajes de Woody Allen siguen viviendo después de la película y a veces nos preguntamos qué habrá sido de ellos. Pero de todos los finales abiertos, este es el más dramático. Lo más probable es que Jasmine no tenga futuro. Será comparado con la Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseo, y es evidente que el arranque de la película está inspirado en ese argumento. Pero, además de que es inútil comparar a Tennessee Williams o a Elia Kazan con Allen, la naturaleza de ambas protagonistas se revela pronto diametralmente opuesta. Blanche es, en el fondo, una víctima y su final le viene cruelmente impuesto. Jasmine es una mujer neurótica y deprimida, aunque locamente romántica, y con un punto de vista dislocado acerca de la realidad y de sí misma, pero también es manipuladora y mentirosa, y al final es dueña de su destino, ella sola se lo busca. El universo de Jasmine y alrededores está dibujado por Woody Allen con tal maestría que el relato fluye como si nadie lo controlara, como si el espectador estuviera dentro, mirando desde cualquier rincón. Dice Cate Blanchett que Allen dirige desde el guión, colocando la cámara con exactitud milimétrica y dejando que sus actores expresen ellos solos todo el talento que llevan dentro. En Blue Jasmine la técnica funciona a la perfección. El espléndido relato que se muestra en la película es el resultado del maravilloso maridaje entre la sabiduría del director y guionista y el talento descomunal de la actriz. El mejor Woody Allen de los últimos tiempos se plasma en el cuerpo tembloroso, en la voz, en los ojos y en la mirada de una superlativa Cate Blanchett. Protagonista absoluta de esta película, según José Manuel Escribano, es el mejor Woody Allen de los últimos tiempos. La crítica esta noche de Jasmine. Vamos con el Super 10, José Manuel Escribano, en el puesto número 10. Bueno, pues en el puesto número 10 está Somos los Miller, la película de Rawson Marshall Thurber con Jason Sudeikis y Jennifer Aniston. Primera semana en la lista. El 9. También primera semana, El juego de Ender, de Gavin Hood, Asa Butterfield, Harrison Ford son los protagonistas, también estreno en la lista. 8. Séptimo, de Pachi Ametcua, Ricardo Darín, Belén Rueda, primera semana y película de la semana, porque es la que más sube. En el 7. En el 7 está Thor, repitiendo posición en su segunda semana, y estas cuatro películas son las cuatro más taquilleras. Como la crítica no confía en ellas, son las últimas del Super 10. Fíjate qué paradoja más curiosa, ¿eh? Ese es curioso, sí. En el 6. Gravity, de Alfonso Cuarón, la película que más baja esta semana, en su sexta semana en la lista. 5. Todas las mujeres, de Mariano Barroso, esta sin embargo sube. Eduard Fernández es el estupendo protagonista de la película, cuatro semanas en el Super 10. 4. Las mismas cuatro semanas que Capitán Phyllis, la película de Paul Greengrass, que se recupera un poquito, gracias seguramente a su protagonista, Tom Hanks. 3. Antes del anochecer vuelve a subir un poquito la película de Richard Linklater, 21 semanas en la lista. En el 2. Pues sigue Prisioneros, de Denis Villeneuve, con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal y un estupendo reparto, 5 semanas en la lista. ¿Y qué película sigue agarrada al puesto número 1? Pues una película estupenda. La vida de Adele se llama, la ha dirigido Abdelatif Kechiche y la interpretan Adele Sarkopoulos y Lea Seydoux, 3 semanas en la lista. Y a mí que me da que vamos a estar durante mucho tiempo, bueno, Blue Jasmine de Woody Allen va a luchar mucho. Seguro. Por arrebatar el primer puesto, pero este primer puesto apunta que va a ser uno de los importantes de este año que empieza a finalizar, ¿eh? El 2013. Ya se nos acaba, pero sí que hay buenas películas en la lista. Por ejemplo, bueno, volvamos a recomendar, ya que hay tanto cine español, pues otra española, Retornados, la película de Manolo Carballo, una película de terror, de suspense, una película de género, una película de zombies, pero sin zombies, una curiosidad. Hasta la semana que viene, José Manuel. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. Por supuesto, con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura, hay que decir a nuestros oyentes que tienes un blog con tus relatos, bueno, pues aquellos que tienen que ver sobre el... con el tema del que vamos a hablar esta noche, que en definitiva es cambiar la realidad en la que vivimos, modificarla, hacer magia, para transformarla, son uno de los tipos de regatos que más llama la atención a la gente, ¿no? Son de los que tienen por mucho más comentarios, y cada día me encuentro con un mail preguntando con curiosidades sobre el tema de la magia y los hechizos. Hay muchas cosas en las que se puede hacer magia. El mundo de la literatura lo es. ¿Cuántos autores no dicen eso de vivir la vida que queremos vivir aquello que no podemos vivir, para explicar, contar las cosas que protagonizan los protagonistas de sus libros? En definitiva, la magia, el querer transformar la realidad, y más en tiempos que son difíciles como estos, es lógico que se produzca. Un término que, sin embargo, existe desde hace muchísimo tiempo, y nos tenemos que remontar lingüísticamente muy... El término magia, pensemos que viene del latín y a su vez del griego, de mageia. O sea, incluso te diría que en el antiguo persa tenemos magush, que también es una raíz que también significa ser capaz, tener poder de cambiar las cosas. La magia yo creo que ha existido desde que existió la humanidad. O sea, ya en el antiguo Egipto existían los sacerdotes, han existido siempre también todos esos perfiles de magos de las tribus antiguas. Pero siempre ha existido la magia. El tema es si creemos o no en ella, y en el supuesto de que creamos en ella, que es capaz o que no es capaz de hacer. Yo creo que a día de hoy, y tal como está todo, todos necesitamos creer en cosas, sobre todo cuando la realidad no acompaña. Y bueno, y la magia, pues igual que otras muchas cosas, puede ser en un momento dado un recurso, igual que lo es a veces la religión. Para, en cierto modo es lo mismo, ¿no? Sí, para intentar buscar algo que funcione cuando no te funcionan las cosas que realmente quieres que funcionen en tu vida. Y según lo que buscamos de ese hechizo, de esa magia, ahora contamos un poquito qué es cada término y qué se puede hacer o qué se hace en función de cada término, pero en relación al destino final de lo que queremos conseguir, esa magia puede ser blanca, puede ser azul, puede ser roja, puede ser negra. Tiene colores, sí, aunque no lo parezca. La gente suele hablar de magia blanca o negra, pero existen más colores. La magia blanca suele ser la magia cuyos fines en principio son positivos, son para ayudar, son para conseguir cosas buenas. La magia negra, nuevamente, pues como muchos saben, es satánica, tiene que ver con las fuerzas del mal. Y también puede ser para conseguir cosas en favor de uno, pero nuevamente los medios que se utilizan no son los positivos, precisamente. Y dentro de lo que es la magia negra existen dos variedades, que es la verde y la roja. La verde implica rituales sexuales. Normalmente se obtiene los favores o aquello que quieres conseguir a través de ritos sexuales, normalmente invocando al mal. Y la roja implica sacrificios. Antiguamente humanos, actualmente quiero pensar que la mayoría de casos son sacrificios igual de gallos o de animales menores, que tampoco los justifico, pero bueno, no es tan grave como matar a un humano. Pero son sacrificios donde implica sangre, y evidentemente también tiene que ver con el mal. Hablando de mal, del mal de ojo, fíjate, hace unas semanas cuando estaba por Marruecos, la gente, sobre todo en las zonas rurales, hablaba mucho de la creencia que existe en la sociedad. Además, no está para nada ahí la creencia vinculada al mal de ojo, para nada desvinculada de la religión, al contrario, forma parte de las creencias religiones. Y el hecho de que te hagan un mal de ojo, que alguien te mire mal, que en definitiva es eso, y te provoque algo que, pues una serie de circunstancias que no pueden ser casualidad que ocurran todas esas cosas malas juntas, ¿no? Bueno, pues eso es el mal de ojo, que es otra creencia que está muy extendida en el tiempo y en el espacio. Es una creencia más muy peligrosa, porque yo he llegado a oír casos de gente que ha dejado fortunas, económicamente hablando, a supuestos videntes o sanadores o lo que sea, para que les quiten un mal de ojo. Y yo sí que me gustaría aprovechar este inciso para decir que, cuidado, que en el supuesto en que exista el mal de ojo, que yo también tengo mis dudas y mis reservas al respecto, ni cualquiera es capaz de echar un mal de ojo. Y luego se supone que el mal de ojo es algo que funciona si la persona que lo recibe cree en él. Con lo cual, señores, no crean y punto. O sea, olvídense de tonterías, porque realmente ha hecho mucho daño el tema del mal de ojo a mucha gente. O sea, yo conozco un par de casos en particular que han llegado a dejar de auténticos dinerales de dinero a gente sin escrúpulos, que los han arruinado, diciéndoles que lo que les pasaba era por culpa del mal de ojo. Hay mucha gente que también ha dejado cantidades ingentes de dinero buscando no el mal ajeno, sino lo que se entiende como el bien ajeno, que es que determinada persona se fije en nosotros y no sabe quiera y se enamore, que es una forma de transformar la realidad y de forzarla, un poco complicada, pero bueno, es algo que se ha hecho el amor, siempre, ¿no? Yo diría que hay dos o tres cosas que en la magia dominan. Una es el amor, otra es el dinero, y la tercera probablemente sea el poder. El conseguir tener poder sobre cosas o sobre la gente. En el caso del amor, es cierto que un porcentaje muy alto de las consultas que tienen que ver con videntes y tal van acerca del amor, y en uno de los rituales más demandados son los famosos amarres. Los amarres, no sabría fecharte de dónde vienen, pero son muy antiguos. Y los amarres más famosos son, bueno, hay uno que por decirlo de una manera tiene una duración más corta en el tiempo, que es el que dura un año, que además yo creo que mucha gente lo conoce, que es el típico de echar el polvo de tus uñas limado en la bebida o en la comida de la supuesta persona que quieres amarrar, que quieres que no te deje o que quieres que te quiera con locura, y siempre se hace en luna nueva. Entonces se lo echas y teóricamente es un amarre que dura el plazo de un año. Es decir, que durante un año esa persona va a estar loca por ti. Solo tiene un problema este amarre, y es que teóricamente lo puedes aplicar máximo 3 veces en la vida con esa persona. ¿Qué ocurre cuando no esos 3 años pasan? Existe un amarre definitivo, pero que si realmente crees en él, yo le veo unos peligros tremendos. Porque se supone que es un amarre que es para siempre. O sea, el para siempre a mí me asusta, voy a decir una palabra peor, pero me asusta literalmente, porque es que imagínate que tu para siempre deja de ser tuyo. Una cosa buena, además. Claro, no, o sea, puede ser no siempre tiene que ser positivo. Claro, imaginémonos que le haces un amarre de ese tipo a una persona y luego eres tú mismo el que quieres de que esa persona te deje en paz. Pues si evidentemente le has hecho ese amarre que es para siempre a esa persona va a estar obsesionada contigo toda su vida. O sea, no sé si eso es muy positivo o no. En cualquier caso, lo explicaremos, porque también se puede encontrar en internet o en cualquier sitio. Tampoco vamos a descubrir la sopa de ajo. Y además que, bueno, el amarre en particular es un poco desagradable, porque se supone que lo que ha de hacer en este caso la mujer, no sé si existe algo parecido para el caso inverso, para que lo haga el hombre, en el caso de la mujer lo que se hace es echar unas gotitas del primer día de menstruación, también en luna nueva, en la bebida o en la comida de tu pareja. Más allá de la guarrada que eso pueda implicar, que bueno, ahí haya cada cual con sus manías o con sus escrúpulos, lo que estábamos diciendo, el peligro que conlleva. Si realmente crees que eso va a ser efectivo, pues imaginémonos lo que puede ser una persona obsesionada contigo por el resto de sus días. O sea, claro, no sé si tampoco es deseable. No. Cuidado con eso. La magia tiene esa doble cara, claro, evidentemente, con cualquier ritual mágico de estas características. Por cierto, que además en el lenguaje cotidiano utilizamos palabras y expresiones que tienen mucho que ver con esto. Algunos necesitaríamos tener un congelador gigante para que se cumpliera y para que no fuera una metáfora, sino fuera realidad aquello que decimos: he metido a tal persona al congelador o en la nevera, que es una forma de decir que le hemos puesto en cuarentena, estamos reservándonos la opinión o lo que hacer con esa persona o con lo que nos propone esa persona porque hay algo que no nos convence. Pero eso también es un ritual. Es decir, es más que una expresión. O sea, cuando alguien dice que ha puesto a alguien en el congelador, ¿de qué habla? Habla de inmunizarse frente a esa persona, que esa persona no puede hacerle daño. ¿Y cómo se hace eso? Teóricamente, según la magia, se escribe el nombre en un papel, no hace falta que sea un papel grande, un papel pequeñito, y se pone contra la pared del congelador. ¿Para qué sirve? Pues teóricamente para que esa persona quede bloqueada, es decir, que no pueda hacerte daño. Bueno, si funciona o no, esto ya es una cuestión de que lo probéis. Desde luego. Pero es magia. Vamos a hacer algunas recomendaciones. Cuidamos las recomendaciones que hacemos. Una de ellas es de un hispanista extraordinario, Josep Pérez, que es alguien que ha buceado muchísimo en la historia de nuestro país, y la historia de nuestro país está muy vinculada a la historia brujería. De la magia, ¿no? Ese es un libro para los que les gusta la parte más histórica y teórica de la brujería. Es Historia de la brujería en España, de Josep Pérez de Espasa. Es un gran libro, sinceramente. Para los que les guste más ver la parte más, no tanto anecdótica y de rituales, sino realmente la parte histórica. Que es muy amplia. Luego existe esa otra parte, la parte de rituales, la parte que te cuenta pues algunas de las cositas y de los truquitos que se pueden hacer. Hay varios libros, ¿no? Hay muchísimos libros en el mercado, voy a decir 3 o 4. Tenemos, por ejemplo, en Cúpula tu libro de hechizos. Tenemos en Martínez Roca toda la serie de libros de hechizos de la bruja moderna, que están muy bien, de Montse Osuna. Y, por ejemplo, en Gaia, que no es del grupo, pero que también tiene un buen libro, tenemos la Biblia de los hechizos, que también está muy bien. Pero bueno, hay muchísimos en el mercado y te diría que hay pocas diferencias, porque al fin y al cabo todos son recopilaciones de hechizos que están en el mercado de toda la vida. Laura Falcolara, la directora editorial del Grupo Planeta, muchísimas gracias por adentrarnos en este mundo, en el mundo de la magia. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, en la calle Padilleros, en número 11. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola. Raúl, nos vas a hablar de Zelda. Cumple 25 años este videojuego. Cumple 25 años una historia protagonizada, que esta es una parte curiosa de la aventura de Zelda de estos 25 años. El nombre se lo debe a una obra de Scott Fitzgerald, el autor de una de las novelas más importantes del siglo XX, del Gran Gatsby. No sé lo que pensaría Scott Fitzgerald, bueno, sí lo sé, pero le haya gustado o no le gustara, lo cierto es que Zelda debe su nombre a él. Exactamente, fue un pequeño homenaje, le gustó al creador el nombre de la mujer, Zelda, por sonarle bonito, por sonarle musical, por hacerlo diferente en un momento en el que, bueno, hace 25 años el mundo de los videojuegos era muy plano, era básicamente Super Mario Bros. Y poquita cosa más, y en este caso quisieron meter un personaje femenino que llamara la atención, un nombre que gustara, y fue la mujer de Fitzgerald, la elegida, el nombre de Fitzgerald, y bueno, pues quedó permanentemente unido a este videojuego y a esta historia, que es curioso, porque Zelda es la princesa que en teoría al final del videojuego hay que salvar, sin embargo el protagonista se llama Link, por el significado de unión, de entorno y de, bueno, de compartir cosas, tanto el jugador como el propio personaje del videojuego. Un personaje que ha traspasado fronteras, que ha llegado incluso a Japón, en donde hay varias versiones en manga de Zelda. Sí, han cogido de los 13 videojuegos que componen la saga más o menos cercana, han cogido y han elegido 10 títulos para pasarlos al manga, que la verdad es que las cifras asustan un poquito, porque estamos hablando de 15 millones de ejemplares vendidos de estos 10 mangas en todo el mundo, más los 70 de los videojuegos de toda la saga. Son traslaciones que además llaman la atención, porque da igual que seas pequeño o que seas grande, sirve para ejercitar un poquito la imaginación, y tanto en el videojuego como ya comentábamos en el propio manga, tenemos minijuegos, tenemos maneras de ver cómo avanza la historia y poder hacértela tú misma, que en un momento en el que, bueno, ahora mismo todos los videojuegos y los librojuegos también vuelven a sacar y vuelven a salir al mercado, la propia planeta Timon Mas ha vuelto a sacar librojuegos, pues bueno, Zelda nos propone puzzles, nos propone habilidades diferentes a lo que estábamos más o menos acostumbrados, que era más lineal ir del punto A al punto B. Además es que Zelda tiene unos paisajes maravillosos, te provoca muchísimo la imaginación, y yo creo que por eso es su éxito, porque era diferente al ritmo ese tan rápido, ¿no?, del videojuego, de siempre esos ruidos. En cambio, este es distinto, es como que te traslada, son como mundos diferentes, y eso pues contagia tanto a mayores como a pequeños, y por eso yo creo que funciona tan bien. Sí, funciona muy bien. Además, como comentamos, supuso un antes y un después, fue un videojuego y una historia bisagra. Su creación es muy simple, como ocurre en muchas ocasiones a través de aficiones, en este caso su creador era muy aficionado a la espeleología. Un día, buscando cuevas, se encontró un lago sin saber cómo, iba sin un mapa, y de repente se encontró un lago que le encontró y dijo, bueno, pues vamos a ver cómo consigo llegar de diferentes modos. Se dio cuenta de que eso llamaba la atención de los amigos y les propuso un juego de ir a ver quién llegaba antes a ese lago. Entonces, bueno, pues trasladó todas esas ideas a un videojuego y a día de hoy, pues bueno, ha compuesto una de las mayores sagas que existen. Como comentabas también, el tema de los entornos, de los fondos y de todo el mundo de Hyrule, hablamos de que se estudia en todas las universidades conforme a cómo se debe hacer un juego, cómo se debe hacer una historia y cómo conseguir que niños de 8 años y mayores de 40 sean capaces de jugar hasta límites insospechados. Estamos hablando además de que fue en sus momentos, en un momento en el que no había internet, que simplemente existían cartas, el videojuego que más ayuda se pedía a las revistas para pasar de un nivel a otro. Zelda cumple 25 años, uno de los más importantes videojuegos de la historia, un videojuego que traspasó fronteras, que arrasó en Japón. Evidentemente Japón y el mundo del videojuego están absolutamente unidos, y no iba a ser Zelda la excepción. Con Raúl Sogún desde Sogún Salamanca, desde la calle Padilleros número 11. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo. Pues la Rosa de los Vientos en Onda Cero vuelve mañana a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Pasamos lista, ¿eh? Así que estar atentos. Hablaremos de Movember. Ahora las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.